buen día. Apenas transcurrido un año del último golpe de Estado contra un gobierno peronista, en julio del año 77, un empresario cordobés reunió a 34 representantes de empresas de Córdoba porque había recibido un llamado de Martínez de Hoz y le había pedido que se pusieran a tono con la nueva realidad. La nueva realidad era la apertura de las importaciones, la búsqueda de inversiones a nivel internacional y muchas cosas como el intento de la reforma laboral, que suena muy parecido a lo que propone hoy el gobierno de Macri. Aquella vez, este empresario cordobés les dijo a todos que como estaba cancelada la política, era imprescindible armar una fundación y que desde allí tenían que empezar a hablar de la libre empresa y del libre comercio porque era el tiempo del cambio en la Argentina. Y así entonces, Piero Astori convocó a representantes de 34 empresas y nació la Fundación Mediterránea. Esta fundación construyó además el Instituto de Estudios Económicos y lo pusieron al frente a Domingo Felipe Cavallo. A partir de allí, Cavallo fue llamado por la dictadura y convocado para ocupar un cargo en el Banco Central de la República Argentina. Desde ese puesto en el banco, y a pedido del concepto de la libre empresa, hizo que todos los argentinos pagáramos la deuda de las empresas. Estatizó la deuda privada y la metió en la bolsa del endeudamiento externo. Entre los tantos que se favorecieron estaba, por supuesto, el Grupo Macri. Antes de todo esto, y ya en la década del 70, en la Juventud Universitaria de Córdoba, Juan Schiaretti, el actual gobernador, era un activo militante, incluso participó del Cordobazo, y su padre había estado preso en 1955 por defender el peronismo por la revolución fusiladora de Rojas y Aramburu. El joven tenía esa marca en la familia y entonces entendió que tenía que enrolarse en la tendencia revolucionaria del peronismo. Y estuvo vinculado incluso en episodios que ocurrieron en Ezeiza y otros lugares más, y finalmente recibió la amenaza de la AAA y se fue a Neuquén. Y cuando llegó el golpe de Estado, se exilió en Brasil. En Brasil, Schiaretti se dedicó a vender baratijas, a beber de lo que podía, hasta que un día tomó contacto con una empresa que le iba a cambiar su vida definitivamente. Era la FIA de Belo Horizonte, manejada por Franco Macri desde Buenos Aires y vinculándose entonces a la familia Macri, y entró a trabajar allí. Cuando regresa la democracia, Schiaretti vuelve a la Argentina y toma contacto con la Fundación Mediterránea. Y es la Fundación Mediterránea, cuando lo ponen a Domingo Felipe Cavallo como canciller de Carlos Menem, donde él va a ocupar un cargo de subsecretario de Relaciones Latinoamericanas. Después de esto, Schiaretti fue 3 veces diputado nacional, elegido por Córdoba, e hizo una sociedad política con José Manuel de la Sota, que estuvo preso en el golpe de Estado. Mientras él estaba escapado, de la Sota estaba preso, pero que estaban exactamente en líneas opuestas. De la Sota defendía al peronismo histórico, o doctrinario, ortodoxo, como lo quieran llamar, y él a la tendencia revolucionaria. Pero la Fundación Mediterráneo había puesto $1,000,000 para que Domingo Felipe Cavallo fuera diputado nacional por Córdoba, y entonces lo juntó a De la Sota y al actual gobernador, diríamos casi para siempre, en el pacto político. Y Cavallo fue diputado nacional por las dudas que alguno quisiera ir para atrás e investigarlo, le dieron fueros. La inversión fue $1,000,000 para la campaña de la Sota. ¿Por qué digo todo esto? porque el presidente de la República Argentina anunció a los empresarios norteamericanos que en menos de 60 días está la reforma laboral. Y llevó, para testimoniar la negociación con la oposición, a tres dirigentes a esa reunión. Al gobernador de Córdoba, del justicialismo, a Bordet, un joven de 52 años, también del justicialismo de Entre Ríos, y a Lichi, del socialismo santafesino. Pero el arreglo entre Lichi y Juan Schiaretti, dejándolo afuera a Bordeaux, que no habló, le permitió que en esa reunión Schiaretti dijera que no había ningún problema con la globalización. Es decir, se le cayeron todos los libros de la historia del peronismo encima de la cabeza, porque Perón le había enseñado, y supongo que él lo había aprendido, que el peronismo iba de lo mínimo a lo máximo, es decir, de la cédula constitutiva de la familia hacia arriba, y que se iba de lo nacional a lo regional y de lo regional a lo universal. Y él dijo que no había ningún problema con la globalización. Y esto es utilizado hoy por el Diario de la Nación, que lo publica, diciendo del amplio apoyo de los gobernadores. No es cierto, porque Bordet no abrió la boca. Sí, el socialista Lichi, y sí, Schiaretti, apoyando esta idea de la reforma. Pero también estaba el senador Urtubey, hermano del gobernador de Salta. Y también estaba escuchando el diputado Bossio y el diputado Marcos Labaña. Y entonces, si bien es cierto que los gobernadores estuvieron cuando se habló del tema de la globalización y los diputados no, después, en una reunión efectuada ya no en el lugar donde se dijo esto, sino en el hotel, todos sonrientes y felices, y el presidente mostrándole a algunos empresarios norteamericanos que toda la oposición estaba allí representada y estaban todos de acuerdo con lo que se estaba buscando o lo que se iba a hacer. Y Macri, a pesar que no tiene ni siquiera el borrador terminado, se va a reunir mañana con los gobernadores de todo el país y los va a usar seguramente estos tres gobernadores que viajaron. Schiaretti nació el 19 de junio del 49. Además de haber sido tres veces diputado nacional, se recibió de contador y tuvo militancia, como les dije, en la tendencia revolucionaria. Durante el gobierno de Carlos Menem, del 18 de diciembre del 93 hasta el 9 de diciembre del 95, fue interventor federal en Santiago del Estero. Hizo todos los deberes para que Juárez se quedara con Santiago del Estero. También fue vicegobernador de Córdoba. Es decir, estamos hablando de un cambio en aquel joven de la patria socialista a un joven de la patria globalizante, o ya no tan joven. Más allá de Schiaretti, tenemos que ver quiénes son los otros dos gobernadores. Miguel Lichi, que nació el 13 de septiembre del 55, los últimos dos días o tres días antes de que cayera Perón en Rosario. Es socialista, no le podemos exigir nada, él tiene un pensamiento diferente. Es ingeniero civil y fue presidente y sigue siendo del Partido Socialista de Santa Fe Rosarino. Gustavo Bordet, que es el más jovencito, nació el 21 de febrero del 62, no abrió la boca, quizá escuchaba azorado, es contador público, igual que Schiaretti, fue intendente de Concordia, su lugar de nacimiento, y fue vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, e hizo una gran elección en el último comicio. Estos tres gobernadores fueron utilizados por el presidente para decir que virtualmente estaba el apoyo de los gobernadores y que en 60 días, a más tardar, estaban todos los cambios que el mundo aparentemente le está pidiendo para terminar de voltear el modelo sindical. Entonces, uno necesariamente tiene que ir a los ADN de los que dicen allí y abren la boca. Repito, el de Entre Ríos no abre la boca. Que el socialista diga que está de acuerdo con la globalización no nos preocupa, es internacionalista conceptual. Ahora, que lo diga Schiaretti es diferente. Y finalmente, cuando uno ve y escucha las cosas que escucha y lee, se da cuenta de por qué el presidente se animó a prometerle que los cambios iban a estar antes de fin de año. ¿Saben dónde dijo todo esto Macri? ¿Y dónde asistieron los gobernadores para decir que estaba bien? En la reunión del fondo de inversiones BlackRock, que ya le expliqué, manejado por a quien le dicen Larry, el hombre que gana 50 millones de dólares por año y que tiene los capitales del mundo no muy claros y de varias empresas. Y allí él se animó a decir lo que dijo y después lo amplió en el hotel de Surrey, donde sí estaban los diputados mencionados. Y lógicamente, después de esto, había que premiarlo al presidente argentino, y el Consejo de las Américas, que inventara Rockefeller, lo premió y le dio la gold insignia, la insignia de oro, por el gran desempeño y el liderazgo de Mauricio Macri. Chemical, Apple, General Electric, PepsiCo, Grupo Florida, SAFE, eran los CEOs que lo escuchaban cuando abrió la boca el gobernador de Córdoba. De manera que estamos ante un anuncio que supongo yo, si el presidente se animó a arriesgarlo ante los dueños de la usura mundial y a los empresarios más poderosos del mundo, tendrá certezas, tendrá información de que la reforma le será fácil. Habida cuenta que algunas cosas de la reforma la secretaria va a aprobar, probablemente terminen mostrando esa parte. Digo y quiero creer que será así, porque lo otro ya sería suponer algo mucho más complejo. Y la verdad es que frente a estas cosas que nos ocurren todos los días, y mientras este tipo de noticias no se analizan nunca, la sensación que uno tiene es que una vez más se llevó la bandera de remate diciendo, miren que estamos de liquidación. Entre los que estaban escuchando, los del Grupo Florida que son gente por lo general hispanos, o sea, cubanos y demás de buena posición, que tienen parte de construcciones en Puerto Madero, asentían de lo importante que era la inversión en la Argentina, porque de $4,000 el metro había pasado a $9,000 el metro en Puerto Madero, para ellos un gran negocio, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue a pedir Macri? Otra vez, por favor, vengan e inviertan. Y entonces los empresarios le dijeron, sí, pero no está hecha la reforma. No, la reforma se va a hacer en 60 días. Y además, los gobernadores también están de acuerdo que hay que hacer la reforma. Y acá están los gobernadores que nos acompañan, que son del arco opositor. Y ahí abrió la boca Schiaretti. Yo entiendo que todos tenemos derecho a cambiar en la vida. Pero cuando uno dice que el ADN en política es importante, y cuando se analiza ese ADN de un padre preso por Rojas y Aramburu, el hijo se hizo del peronismo combativo, y su necesidad de andar vendiendo baratijas en Brasil y después de haber encontrado trabajo en la Fiat de Belo Horizonte manejada por el grupo Sogma, le creó una relación de dependencia. Y en aquella época los empresarios todavía no se habían animado a tomar el poder como hoy lo han hecho. Por eso Franco Macri financió convocatoria peronista con Carlos Grosso, que en el Luna Park cerraron Menem y Grosso, una movilización de cuadros muy importantes que se hizo, de donde salieron varios dirigentes después del peronismo, y por eso hubo intentos de financiación de todos lados, y por eso este grupo que atendió el teléfono de Martínez de Hoz con las actualidades de hoy de la Fundación Mediterránea, que apoyan abiertamente la política de Macri, saben que no hay diferencia entre lo que hizo Martínez de Hoz, lo que hizo Domingo Felipe Cavallo o lo que se intenta hoy. Pero ya la vimos esta receta. Pero para rematarla, ayer Macri le pegó duro al populismo, porque llaman populismo a los gobiernos que miran al que más precisa y en lugar de ser populares son populismo. Y dijo que era como embriagarse, que al otro día se levantaban con dolor de cabeza y explotaban los países como explota la gente que se marea con una sidra. Bien, hablaron de una gran cantidad de negocios. Sería bueno poner un aviso en todos los medios de comunicación. Mauricio Macri, hagan los negocios con la gente incluida. Hay 44 millones de argentinos que están esperando que se acuerden de ellos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es importante no aclarar mucho porque oscurece. Y de alguna manera es lo que ha pasado con lo que se publica en los medios oficiales. Le voy a leer lo que publica La Nación. Macri presentó en Estados Unidos un escenario propicio para invertir. Al hablar en el Consejo de las Américas, ratificó que las reformas van a ser duraderas y fustigó las expresiones del populismo, las experiencias del populismo. El cable fichado en Nueva York, dice el diario que alguna vez fundaron los Mitre, después del primer plato recibió el premio Insignia de Oro, reservado a grandes figuras mundiales. Pero el presidente Mauricio Macri tenía como objetivo en su segundo día de visita a esta ciudad vender, esto es entre comillas, vender, dice La Nación, vender al país, a los inversores, en el escenario ideal del Consejo de las Américas. Yo no sé si las comillas es para que interpretemos qué quiere decir la palabra vender, pero podría haber usado otro término porque eso lo pone casi al descubierto de la idea. En pleno Manhattan, inversores en el escenario ideal, el Consejo de las Américas, o sea, La Nación pondera el invento de Rockefeller. En pleno Manhattan, por eso, el primer mandatario aprovechó las preguntas del mítico periodista Charlie Ross, que es de la agencia Reuters, y le contestó en inglés, le aclaro, para despejar dudas de los inversores. La pregunta que me hacen acá es las reformas que van a ser duraderas y les contesto que por primera vez siento que los argentinos hemos aprendido de nuestros errores, que sabemos que hay que terminar con las estafas, la corrupción. Represento lo que ellos desean, dijo Macri. Represento lo que ellos desean, dijo Macri, el presidente, ¿no? Ante más de un centenar de hombres de empresa en el corazón del Centro Financiero Internacional. El populismo es como ir a una fiesta. Yo le digo a la nación y le digo a todos los que están escuchando, el 40% de los votos del país es minoría, porque el 60% no está de acuerdo, votó otras cosas, pero no importa, él representa a todos, porque además es el presidente de todos. El populismo es como ir a una fiesta, escuchen, que te den todo el alcohol posible, pero al día siguiente te duele la cabeza, graficó el presidente, como para dejar claras sus diferencias con el kirchnerismo. Expresamos lo que quería el último Perón, escuchen esto, expresamos lo que quería el último Perón y que su enfermedad no le dejó terminar, afirmó cuando su entrevistador lo ajigoneó sobre la culpa del peronismo en las crisis cíclicas de nuestro país. ¿Qué era lo que no le dejó terminar a Perón? ¿Que iba a llamar a los inversores del mundo? Bueno, puede ser que él supiera eso. Este es nuestro momento, y no sería muy inteligente que Estados Unidos dejara ese lugar a China, Europa u otras regiones. Ustedes tienen que estar, enfatizó ante Ross, con quien conversó durante media hora en un reportaje público, después de recibir de mano de sus directivos, de los sucesores de Rockefeller, de Susana Siegel y de Willon Rothers. Sobre la relación con la administración Trump, admitió que no se alcanzaron avances concretos en temas como la exportación de hidrocarburos y limones, entre otros, pero se mostró optimista con relación a la relación bilateral en el futuro y sobre todo dijo que China nombró la intención o tenía la intención de hacer inversiones, y viene después la explicación de lo que le dijo al chino, cuando el chino le dijo que no estaban dadas las certezas para invertir en la Argentina, le dijo, ya lo estamos arreglando con el Banco Mundial. Esto surge también de una conversación que después tiene el cuestionado Caputo. Bien, yo creo que mejor que no aclaren más, porque se oscurece demasiado, ¿no? Esto lo publica La Nación con relación a la exitosa oferta del presidente argentino. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy es el Día del Empleado Municipal. Cada 8 de noviembre los empleados de todo el país conmemoran esta fecha. Son los responsables de realizar todo tipo de tareas, principalmente las relacionadas a servicios. Los trabajadores municipales hoy tienen asueto al conmemorarse el Día del Empleado Municipal. Un día como hoy, pero en 1959, se creaba y constituía la Confederación de Obreros y Empleados Municipalidades de la Argentina. La COEMA nació en el seno de la Revolución Sindical durante la presidencia de Arturo Frondizi y con las 62 organizaciones como base, teniendo como fin organizar y unificar a todas las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina. El secretario general de la Federación Municipal de la Provincia de Buenos Aires y dirigente municipal de la ciudad de Avellaneda, Jerónimo Iceta, fue el principal responsable de la creación de la COEMA. Con el paso del tiempo, de esta federación base se conformó la Confederación de Trabajadores Municipales, que actualmente nuclea una serie de sindicatos y federaciones provinciales de la misma forma que la COEMA. Muy feliz día a todos los empleados municipales en todo lo ancho y lo largo del territorio nacional. Amador Yenta es el secretario general de COEMA, y evidentemente los municipales tienen un problema muy serio porque no pueden tener una paritaria nacional, porque cada municipio tiene un convenio distinto y están los consejos deliberantes marcando los aumentos y demás, y se está trabajando con eso hace mucho tiempo para que por lo menos el básico, el mínimo, sea nacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Que no aclaren porque oscurece. Repito, que no aclaren tanto porque oscurece. Juan José Aranguren, con respecto a los Paradise Papers, ha hecho un comunicado. Y dice lo siguiente. Tras publicaciones de Paradise Papers, en los que se conoció que Juan José Aranguren fue director de dos offshore de Shell, el ministro de Energía difundió el siguiente comunicado, que se lo leo textualmente. Luego de haber recibido en persona y contestado por escrito las preguntas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, creo necesario aclarar varios puntos de las notas de prensa escritas sobre los Paradise Papers en las que me menciona. Como es de conocimiento público, hasta el 30 de junio del 2015 trabajé en la filial argentina de Shell, Compañía Argentina de Petróleo y Sociedad Anónima, del grupo Royal Dow Shell, en el cual empecé mi carrera profesional el 8 de marzo de 1979 como tecnólogo junior de procesos terminados en el puesto terminando en el puesto de presidente, cargo que desempeñé desde el 1 de enero del 2003 hasta el 30 de junio del 2015. Como parte de mi carrera en el grupo Shell, me desempeñé en el exterior en dos instancias. A. En Geelong, Australia, en 1985-1986. Y B. En Londres, Reino Unido, entre 1995 y 97. La primera asignación la hice en áreas de tecnología de procesos y en la segunda como coordinador de área para los países angloparlantes de África durante 1965 y luego del Latin American en 1996 y 1997. En ambos casos, era práctica común desempeñar el rol de director representante de accionistas en alguna de las tantas compañías subsidiarias que operaban en dichas regiones. Asimismo, adicionalmente a mi responsabilidad como presidente de Shell Argentina, también me desempeñé por algunos años, del 2003 al 2005, como vicepresidente de suministros y distribución de una organización regional llamada Shell Oil Producers Latin American, teniendo la responsabilidad y el suministro de la distribución de los productos Shell en todos los países de Latinoamérica y parte del cual también incluía ser director representante de accionistas en algunas de las entidades que operaban en la región. En el marco de esta fusión laboral, fui director de Shell Western Shipping and Training Limited Corporation, con sede en Barbados, cargo que dejé hace más de 12 años. O sea, que no aclaré mucho, pero acá está confesando que manejó fondos en paraísos fiscales para el grupo holandés-inglés. Ser director de esta firma, como la operatoria de las mismas no constituye en sí un delito ni viola la ley, el grupo Royal Dutch Shell es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo, y Shell, CAPSA, es su filial en la Argentina. En mis asignaciones como expatriado entre 1995 y 1997, o cuando desempeñé además de un puesto local y otro regional, tuve presencia en directorios de varias compañías donde el grupo RDS tenía intereses. Es decir, aceptando que efectivamente integró directorios que escondían plata de los impuestos de cualquier parte del mundo. No era delito tener cuenta de paraísos fiscales. Bueno, depende qué ley y depende de dónde, y depende de dónde salía la plata. Operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito. No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. No, lo que hay es una prohibición de esconder impuestos. Cabe aclarar, además, que mientras estuve en las empresas, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras. Bueno, está bien, la Shell hace eso. Por otro lado, las notas y comentarios periodísticos relacionados con actividades en mi etapa laboral en Shell, con la compra, escuchen esto, de gas natural licuado y gasoil a través de Narsa y Camesa, respectivamente, realizadas durante la actual gestión de gobierno, quiero aclarar una vez más que tal como lo ordena la ley de ética en el ejercicio de la función pública, desde que soy ministro, dice Aranguren, no tuve participación en ninguna operación adjudicada a la Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a la Shell. Todas las compras de Narsa y Camesa se hacen a través de licitaciones públicas abiertas y transparentes en las que se convoca a proveedores de todo el mundo. Todas las licitaciones, cualquiera sea el adjudicatario, se adjudican a la oferta más conveniente para el erario, o sea, para el Estado. Sin embargo, cuando las ofertas relacionadas es de Shell, me abstengo de intervenir y ordeno el envío de las actuaciones al ministro de la Producción, que me subroga como consecuencia de mi excusación en todo lo relacionado particularmente a mi anterior empleador, conforme lo aprobaba el presidente Macri, que editó el decreto 1006 del año 2016. O sea que está autorizado por decreto a que cuando hay un negocio de la Shell, él se abre un costado y se subroga en otro ministro. Pero sigue siendo un empleado de la Shell. Cabe agregar que por instrucciones mías, en Arsa ha remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Oficina Anticorrupción y a la CIGEN toda la documentación de las licitaciones adjudicadas a la Shell, que es una de las 10 empresas a las que se han adjudicado licitaciones de GNL durante el año 2017, incluyendo las ofertas de todos sus competidores antes de concretar la adjudicación, a fin de que verifiquen la regularidad de los procedimientos más allá de que la CIGEN controla lo actuado por Enarsa a través de la Comisión Fiscalizadora de la empresa. En el mismo sentido, no he tenido intervención alguna en la compra de gasoil importado realizada por Camesa. Le aclaro que Camesa está cobrando en las facturas a los usuarios el impuesto que debería pagar el Estado. Después se lo voy a explicar. Que fueron consecuencias de licitaciones internacionales llevadas adelante por YPF en virtud de un acuerdo entre ambas empresas y las que fueron auditadas por la CIGEN, verificándole que todo momento he cumplido con mi deber de abstención. Para aquellos que aún tengan dudas, los invito a ingresar en la página web de Narsa y Camesa, donde encontrarán, por ejemplo, todos los cargamentos de GNL adjudicados con información de barco, puerto de origen, vendedor, fórmula de precios, cantidad y monto facturado ante la llegada del gobierno de Cambiemos, que había información publicada sobre estas adjudicaciones. No había información publicada sobre estas adjudicaciones. Por último, quiero recordar que en septiembre del 2016 me desprendí de todas mis acciones en la Shell, que eran fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción, aun cuando el mismo organismo aclaró que no había obligación legal para hacerlo. Laura Alonso, militante del PRO, la que controla la oficina cuando debería ser la oposición. Digo esto al pasar. Dejo constancia de los montos percibidos ante escribano público. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público y en mi última declaración jurada correspondiente al año 2016 presentada ante la Oficina Anticorrupción. Ingeniero Juan Aranguren, ministro de Energía y Minería. No aclaren más porque oscurece. Es decir, está clarito que fue funcionario de los fondos de los ingleses y de los holandeses en el exterior que evadían pagos de impuestos, porque para eso son los paraísos fiscales, y no tuvo ningún empacho en decir la fecha en que integró las sociedades offshore. Es el actual ministro de Macri. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:36 minutos, 18 grados 9 la temperatura en la ciudad. Ítalo Argentinos, Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Enrique, ¿qué tenemos en deporte? Y en deporte hay una polémica en la selección, Miguel, porque Mauro Icardi, el jugador tan pedido por todo el mundo en lo previo de estas eliminatorias, bueno, ayer pegó un faltazo, no estuvo en la práctica de la selección porque aparentemente había sido diagnosticado con una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Le hicieron estudios a Icardi y en realidad era un tumor postmenopáusico, o un dolor, mejor dicho, postmenopáusico, por una contusión severa con inflamación en la región de la rodilla derecha. Así que fíjate bien lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, ahora es un moretón, para ser más claro, es un moretón. No tenía nada que ver el primer diagnóstico que se dio sobre la falta de Icardi, o la ausencia de Icardi en estos dos partidos de la selección, con lo que en realidad fue, que fue un golpe muy fuerte que tuvo en el último partido con el Torino jugando en la Liga Italiana y que lo privaba aparentemente de estar en estos dos partidos de la gira de la selección. Así que esto le va a restar puntos a Icardi, un jugador que había sido muy pedido y ahora con esta actitud de no ir por un simple moretón a esta gira, seguramente va a perder puntos en lo que viene, que de cara a lo que es los partidos que va a tener la selección como amistosos previo a la disputa del Mundial, ¿no? Ahora, ¿por qué dirán posmenopáusico los médicos? Parece que se tratara de una señora mayor, no de un jugador de fútbol. No, lo que pasa es que a veces los médicos, especialmente en el fútbol y en el deporte, pero en el fútbol en particular, exageran mucho. Y en este caso creo que la intención del Inter siempre fue no dejar ir a Icardi. Entonces se engrandeció, de alguna manera, el diagnóstico previo. Después, cuando le hicieron los estudios posteriores al partido con el Torino, salió que no era tal, que era solo un golpe. Pero como lo quieren tener, el Inter está peleando el campeonato allí en la Liga Italiana, no querían cederlo para estos partidos. Y bueno, ahora eso le va a provocar, le va a jugar en contra con el cuerpo técnico que encabeza Jorge Sampaoli en el futuro. Quizás lo siga convocando, pero quizás no tenga tantas chances de ser titular. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En la hora 6:39 minutos, los teléfonos de la radio están abiertos para que usted opine. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sí, buenos días, Alberto. Bueno, encuentro a esa reforma laboral que tanto se habla. Pero los sindicatos, hasta ahora nadie dijo nada. ¿Qué hacen los sindicatos? Porque los sindicatos están para defender al obrero. Consecuentemente, ellos ya tendrían que empezar a decir algo. Pero hasta ahora están todos callados. Consecuentemente, yo creo que usted sabe que acá todo se maneja con dinero. Todo se tapa. Mire, le voy a contar una historia pasada. Yo estuve en muchos sindicatos. En muchos sindicatos. Obviamente, filtrado. He conocido mucho de estos sindicalistas. El único hombre que yo le puedo hablar bien, aquel que se llamaba Hugo Barrio Nuevo, que fue secretario general de los Fideiro, que después Alfonsín lo llevó como ministro de Trabajo. Que era radical, sí. Mire, ese hombre, mire, yo estuve muchas veces en su propia casa. Fíjese que cuando era ministro seguía viviendo, porque vive ahí, vivió en Villa Urquiza, en un pasaje, de esas casas que se hicieron allá en la década del 30, esas casas de dos plantas. Bueno, ahí vivió toda su vida, fue ministro y siguió viviendo ahí. Hombre probo como ese yo no he conocido, sindicalista obviamente. Verdaderamente, como ese hombre, créame, y un verdadero peronista, obviamente, era también, porque hablaba mucho de Perón también. No, pero con él. Era radical, Barrio Nuevo. A mí me decía que él era peronista. Fíjese, hasta me regaló un cuadro de que tenía de Perón, lo tenía ahí en la casa. Dice, ¿crees que te lo porque yo le decía estamos siempre... hablando del dirigente Fidero, ¿no? Exactamente, sí, él sí. Me dijo. Sí, él decía que era radical. Ahora no sé. Bueno, no sé por qué. Él me decía, ¿por qué? Porque yo le dije, porque yo siempre le hablaba, porque mire, yo no soy peronista, pero es el único hombre que yo admiro, es a Perón. ¿Sabe por qué? Por lo que hizo. Otro, porque de estos que pasaron por la Casa de Gobierno, ninguno hizo lo que hizo Perón. Así que por eso yo le puedo decir, fue el único hombre, y fíjese que ahí todos los empleados que tenía los marcaba que trabajen, y después de los otros que conocí, bueno, mejor me reservo toda clase de opinión, mejor bueno, no hablar. Gracias, buenos días. Saludo. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Subo de La Boca. ¿Ellos qué quieren un país tan limpio y tan transparente? En vez de dedicarse a ver si va a Giselle Rimo lo preso, o presa, o la cocinera de Debido, si se gastó, no sé, se compró un coche o dos, se lo regalaron, qué sé yo. ¿Por qué no investigan? Ya que quieren hacer un país tan limpio y transparente, pues arranquemos ya con este señor Aranguren o con Caputo. Así no perdemos el tiempo. Y si están enfermos de corrupción, ya lo apartan y a ver si encuentran una persona proba y honesta o impoluta para poner en el puesto. No sé, y no dedicarse a Rímolo o a la cocinera, que son cosas menores. Ya. Si bien son importantes, porque en algún caso hay una muerte, pero me parece que en estos momentos de tanta transparencia política, bueno, ¿por qué no empezamos por ahí? Me parece a mí, no sé, digo yo. Periodismo, estos investigadores, Feynman, la Nata, toda esa caterva, bueno, se dedican a investigar estas cosas. Nada más, como siempre, usted es muy amable. Que tenga buen día. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Con respecto a la editorial, que quisiera marcar un par de cosas. Por ejemplo, la deuda externa de las empresas privadas que Domingo Cavallo socializó no se había usado para la producción. Lo que hicieron, como bien explica en su libro Alejandro Olmos, que se habían utilizado los seguros de cambio para especular. O sea, nosotros, los tipos usaron esos dineros para especular con los seguros de cambio y con la bicicleta financiera, tal cual hacen ahora. Tenían la garantía con los seguros de cambio de que cuando hicieran el retorno, digamos, iban a tener precisamente ese seguro de cambio. Pero esa plata no es que se habían tomado préstamos, que tampoco eran préstamos reales, para la producción, sino que era para la especulación. Entonces, cuando el presidente dice que van a venir a invertir, los únicos que van a venir a invertir al país son los, digamos, los fondos buitres en inversiones inmobiliarias, porque seguramente esos dineros non santos se utilizan para blanquear. Claro, se blanquean, efectivamente, se blanquean con las propiedades y además le dan un crédito largo y ellos cobran todos los meses y no le importa después nada más que cobrar el interés mensual. Entonces le quiero decir a los señores porteños que cada vez va a ser más difícil vivir un argentino y un porteño en la capital federal, porque cada vez está más caro y más fuera del alcance del habitante medio llegar a tener un simple departamento. ¿Por qué? Porque todo eso está dedicado a la inversión, al lavado de dinero internacional. O sea, vamos a tener un guapo en la esquina. Para no dar tantas vueltas, mire, Cancún se hizo con lavado de dinero, Punta sí. del Este se hizo con el lavado de dinero de los argentinos. Es decir, las grandes obras inmobiliarias en todos lados hay plata extraña. Sí, bueno, pero ahora le quiero decir que van a venir no solo a comprar... Pero ¿sabe por qué es eso? Porque estalló el escándalo, acuérdese, hace un par de años en Estados Unidos, donde se cayó todo ese sistema y entonces ahora hay mucha plata que no saben dónde ponerla. Pero escúcheme, hasta la reina de Inglaterra está involucrada, pero nosotros estamos a precio de remate, no solo para la ciudad de Buenos Aires, en todo el país se van a comprar, por eso hay tanto conflicto con los mapuches, porque los terrenos fiscales que supuestamente habría que darle algún lugar para vivir, se lo están mexicaneando para venderlos, hacer negocios inmobiliarios, como yo le comenté en el paralelo 42. Bueno, que van a afectar el ciclo natural del agua en esa zona y van a dejar a todos los pueblos río abajo sin suministro de agua. Los saludo. ¿Quién es? Latino, Miguel. ¿Cómo te va? Buen día. Mira, mientras vos hacías el editorial, mi mente tiene una costumbre. Visualizar lo que la otra persona está ahí diciendo. O sea, transformarlo en imágenes. Bueno, y se me hizo una imagen de lo que vos narraste, de la presencia del presidente argentino en Manhattan. No sé si decirle presidente argentino o rematador de lo argentino en Manhattan, de un tema musical que creó alguien que para mí es la aberración de la música, de lo que es una persona que se dedica a la cultura. Jamás lo oigo ni lo oiré, y antes de ponerme a escucharlo prefiero que me torture la dictadura anterior. Pero sin embargo me vino la imagen de eso, y que un tema que a él le pertenece y que se lo cantó la maravillosa Gina María Hidalgo, una de las voces más grandes del mundo que yo escuché. El tema se llama Vengo a vender mi corazón. Y eso creo que es lo que hizo este hombre, a vender el corazón del país. Aunque es un día después, les quiero recordar, ayer no pude entrar, felicitar a los colegas por el día de ayer y acordarme por el día de ayer de un periodista deportivo que hace 47 años me trajo una gran felicidad. Creo que era Caffarelli. Cuando oí el relato del triunfo de Carlos Monzón contra Vindino Benvenuti, un momento que yo que amo el boxeo, para mí inolvidable. Y respecto a un compañero oyente que los otros días dijo que a él no le importaban los antecedentes y no le importaba que yo haya dicho que el padre y el abuelo de Néstor Kirchner eran usureros, por la duda te digo, hermano oyente, si a vos no te interesan los antecedentes, no se te ocurra llevar a tu hijito chiquito o a tu nietecito al cuidado del padre Grassi. Nada más, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, durante bastante tiempo yo creo que la Argentina va a estar nadando entre las dos aguas, entre recibir capitales buitres o fabricar moneda, o emitir moneda, como hacía el gobierno anterior. Entonces va a estar nadando de un lado en otro y haciendo lo mismo. Este gobierno está haciendo lo mismo que hacía el anterior, está emitiendo moneda, está con las letras y aceptando los capitales buitres, y hasta que el capital extranjero no le vea la pata a la sota, no va a venir a invertir. Y mientras tanto estamos obligados a recibir esta resaca de los capitales buitres, y con esa resaca vivía de la Rúa, y cuando se le fue esa resaca, que se le fue toda por esa isla, se cayó todo, pero por lo menos lo estaba sosteniendo al gobierno de la Rúa. El lío se armó cuando todos esos capitales buitres se escaparon todos en un solo día. Ahora el tema sería afianzar la confianza en el exterior y por lo menos una etapa argentina en la que acepte los capitales que vengan de buena voluntad a poner fábricas, a hacer buenas inversiones, pero eso va a tardar. Yo no creo que sea hoy, mañana, el año que viene. Gracias, señor. ¿Sí, quién es? Sí, Antonio de Perita, ¿cómo le va, de Rensis? Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Mire, yo no coincido en nada con el oyente Alberto, casi un 99% no coincido. Pero acá hay una realidad, y la única verdad es la realidad. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Realmente... No tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se les parecen. Bueno, que se les parecen... No, porque no, nosotros no merecemos esto, sino que tenemos lo que somos. Es decir, los dirigentes nuestros... Es la reflexión de la sociedad. Son lo más parecido a lo que es la sociedad. Exacto, eso es lo que yo quería decir. Lo que sucede, que yo me pregunto hasta cuándo y de qué forma, con este adormecimiento del pueblo argentino, tengamos una reacción. Por ejemplo, Alberto siempre habla mal de los gremialistas. El gremialismo, le digo al señor Alberto, que no es peronista, que es amigo de un peronista que es radical, que los gremialistas fueron los que pusieron freno a todas estas reformas, en todas las épocas. ¿Que hay gremialistas corruptos? No tengo duda. Pero en este momento hay gremialistas, hay gobernadores y hay un pueblo que no responde. Entonces, ¿cuál es la solución? Le pregunto a usted, de Renzi, que tiene más años que yo y que tiene más experiencia que yo. A mí me parece que ingresar en el análisis de la solución, que sería muy interesante, no nos va a dar el tiempo para explicarnos a nosotros mismos. Primero tenemos que aceptar los errores. Exacto. Yo todavía no he escuchado, salvo lo que comentaba ayer, que por primera vez escuché a un dirigente peronista decir, nos han vencido. Es decir, a partir de aceptar el peronismo, que fue derrotado, pero no fue derrotado ahora, fue derrotado en el golpe del 76, cuando, más allá de todos los problemas que existían, que podían justificar que el gobierno no fuera lo ideal, lo que sí había que voltear era las medidas que se estaban tomando, la nacionalización de la boca de combustible, vuelos transpolares que acortaban a los petroleros el negocio de Los Ángeles, la ley de contrato de trabajo, bueno, por contar alguna de las tantas cosas. Entonces, el golpe era por eso, más allá de la situación que se vivía en el país. Y para esto eran menester que los distintos grupos de la inteligencia internacional que operaban en la Argentina le dieran manija a todas las expresiones, incluyendo la guerrilla, para que pasara lo que pasó. Ahora, ¿cuál es la verdad? Me parece que nosotros lo que no queremos hacer nunca es reconocer los errores, siempre la culpa es de otro. Exacto. Y hasta que no aceptemos que, por eso corregí la frase, que tenemos los gobiernos que se nos parecen, hasta que no entendamos que los dirigentes que tenemos es porque la mayoría de la Argentina es de esa forma, y si no corregimos la médula social, si no corregimos la conformación, porque hoy tenemos una juventud menos preparada, que estudia menos, que sabe menos, que sale del secundario y tiene complicaciones hasta para construir una frase con errores de ortografía o errores en algunos casos, es decir, no es casual. Es un plan de exterminio a uno de los países que no se quiso alinear en el manejo del mundo tal cual estaba dividido. Entonces, había que destruir la familia. Vinieron para destruir la familia y lo lograron a través de la droga, a través de las situaciones que se vivieron en la Argentina. Tuvimos guerra interna, guerra externa, represión, subversión, corralito bancario, bueno, tantas cosas, lo que demuestra entonces que cualquier pueblo del mundo hubiera sucumbido. Nosotros todavía estamos vivos, es decir, hay una reserva en el pueblo argentino que se ha ingeniado para vivir en momentos difíciles. Lo que falta es un liderazgo que lo lleve hacia un final absolutamente claro. Y me parece que eso es lo que está faltando, la claridad conceptual. Y de Rensis, perdone que le pregunte otra vez, ¿no? Pero usted, o sea, Perón dijo muy claro, mi único heredero es el pueblo y de allá saldrán los dirigentes, ¿no? ¿Dónde están los dirigentes? Los dirigentes son una consecuencia de lo que hace cada uno de nosotros. Es decir, a ver, en otro momento y en otro tiempo, después del desastre que hicieron con el Partido Justicialista, ya un grupo de compañeros hubiera tomado el partido, los hubiera echado, etcétera, etcétera. Hoy no les importa nada a nadie porque se han dado cuenta que un montón de gente que ni siquiera era de esa ideología utilizó la fórmula de me hago del PJ para llegar. Entonces, la herramienta electoral que es un partido político para el peronismo, está absolutamente dejada de costado. Lo que está en crisis, y esto es grave, es el movimiento peronista. Entonces, mientras el movimiento peronista no se aclarifica a sí mismo, que tiene como sostén y columna vertebral al movimiento obrero, y si el movimiento obrero está en crisis, y si el movimiento peronista, como consecuencia de esa crisis, repite la misma crisis política, el movimiento nacional está en crisis. Y por eso aparecen la seocracia gobernando el país. No es por mérito de ellos, es por errores nuestros. Sí, no, eso es lo que yo quería decir al principio de la conversación, ¿no es cierto? O sea que, por eso decía que estaba de acuerdo con Alberto en ese punto, de que nosotros somos los propios culpables, me incluyo, de que a veces, yo por ejemplo voté dos veces a Menem, entonces yo también soy culpable, porque pese a las privatizaciones y a todo lo demás, tenía la ilusión de que las cosas no iban a cambiar. Después, bueno, vino Kirchner, vino Cristina... Pero no pasa por ahí, pasa porque cuando llegamos al momento de votar, tampoco tenemos opciones, porque el sistema se maneja de tal forma que la democracia fraudulenta nos pone siempre en opciones, nunca para poder elegir. ¿Y usted cree que no tengamos un círculo vicioso, es decir, que no tengamos solución? No, la solución está, ¿cómo no? Cada vez que hay una crisis hay una reacción. Bueno, estamos profundizando la crisis, yo creo que va a haber una reacción. ¿Y cuál va a ser la reacción? Ah, no, no, eso no lo sé. Pero va a haber una reacción. Porque, como decía, bueno, cuando los pueblos se cansan, bueno, hacen tronar el escarmiento. Sí. ¿De qué forma? De muchas formas. En algún momento, en el 2001, la gente salió a la calle y echaron a un presidente. Sí, pero esto está mucho más grave, de Renzo. No, no, echaron a un presidente, la gente salió a la calle. Cuando empezaron a ver que los partidos políticos ponían banderas y demás, la gente se volvió a su casa. Pero hay algo positivo, porque hoy, por ejemplo, la CGT le dijo que no a la... ayer, ¿no? Que le dijo que no a Triaca con la reforma laboral. Y parece que el movimiento obrero se va a tener que organizar, porque no le queda otra. Porque si no se organiza... El movimiento obrero goza de muy mala prensa. Exacto. Porque le pegan de todos lados y además no se ha sabido organizar para tener medios propios. Pero de Renzi, ¿sabe qué pasa? Disculpe que sea ya tan, tan hincha. Decía, cuando Perón tuvo todos los medios a favor, la gente pensaba... No, no, en el 55 teniendo todos los medios a favor, decía Perón, caímos. En el... Exacto. 73 teniendo todo en contra, volvimos. ¿Y ahora sí, cómo volvemos? No, pero hay un detalle. En el 73 había un líder carismático a 15.000 kilómetros que conducía. A 15.000 kilómetros, es decir, conducía control remoto a la masa y al peronismo. Hoy no hay un líder ni siquiera sentado en algún lugar de Buenos Yo Aires. Yo creo que hay uno, de Renzi, si usted va a coincidir conmigo. El Papa Francisco. Ah, bueno. Ese es el peronista que superó a Perón en fama. Ni Perón ni Evita pudieron imaginar nunca que iban a sentar un peronista en el trono de Pedro. Yo creo que el Papa Francisco, sin meterse en la política interna... No, se mete y se mete mucho. Se mete, pero se mete con mucha calidad. Partidariamente, le digo. Y incluso se metió en la pastoral social, donde por primera vez un arzobispo no llega y llega un obispo. Exacto. Bueno, la seguimos en otro momento. Bueno, tenemos una esperanza entonces. Sí, cómo no. La esperanza no se pierde nunca. Un abrazo, de Renzi, pero no es que sea muy largo. Adiós. Y le mando un abrazo a Alberto, que no coincido en nada con esto. Bueno, ya son la... Ya es, no, no son. Es la hora 7 en el territorio argentino. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Virrey del Pino aparecieron encapuchados que mataron a un joven de 24 años y atacaron a otro que tiene prácticamente paralizado su capacidad cerebral en un robo. Pero se está investigando si pudo haber alguna otra situación y por qué estaban encapuchados los delincuentes. La Cámara reafirmó que Rímolo tiene que pagar las culpas por haber ejercido medicina ilegal y la condenaron a 9 años. En cualquier momento la pueden volver a detener. En la ciudad de Buenos Aires, probables neblinas en áreas suburbanas que se van despejando lentamente, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas con vientos leves del sector norte rotando al oeste, dice el servicio meteorológico. La temperatura máxima en la jornada de hoy, 25 grados. Pedirán la indagatoria para Lago Marcino, en función de que el fiscal que lo acusa dice que es partícipe necesario en el crimen y por primera vez se lo vincula como partícipe. En la base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, cielo nublado a parcialmente nublado con vientos leves moderados del sudoeste, muy buena visibilidad en Marambio, 1 grado bajo cero la actual temperatura, la máxima será de 6 sobre 0. En la base Esperanza, 1 bajo 0, la máxima 3 sobre 0, cielo algo nublado con vientos moderados del oeste, hay calor antártico con estas temperaturas. En la base Arcadas, 4 bajo 0, tendrán una máxima de 2 sobre 0, cielo parcialmente nublado. En la base Carlini, 1 bajo 0, actual la temperatura, 1 sobre 0, la máxima que se estimula para la tarde con chaparrones de nieve y nieblas por la tarde. En la base Belgrano 2, la actual temperatura 10 grados bajo 0 y aquí la máxima seguirá bajo 0, será de 6. El obispo de San Isidro, Oscar Ojeda, es el nuevo presidente de la Confederación Episcopal Argentina. Ayer sobre el cierre del programa mencionábamos que tenía alguna chance porque es un hombre que responde directamente al Papa argentino. De estrecha relación con Francisco, el titular de Cáritas fue elegido por sus pares en una tercera votación y reemplazará a su obispo Arancedo, mientras Poli se autoexcluyó después que en la primera votación no salió con la mayoría de los votos necesarios. Con el respaldo de sus pares, el obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojeda, fue elegido nuevo presidente del Episcopal con mandato hasta el año 2020 y es la primera vez que Monseñor asumirá un cargo que estaba reservado a los arzobispos. Reemplazará entonces a José María Arancedo, que cumplió su segundo mandato. 89 obispos se juntaron en Pilar con titulares y auxiliares de todo el país. Lo acompañarán en la comisión ejecutiva el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, como vicepresidente primero, y el obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, como vicepresidente segundo, también con llegada al Papa, y el obispo de Chascomú, Carlos Malfa, que fue elegido como secretario general, cargo que ya ocupaba en la gestión anterior. La elección de Ojeda se concretó ayer en una tercera votación y luego de que el cardenal Poli se autoexcluyera. Ojeda tiene 71 años y presidió en los últimos 6 años la institución Cáritas, el brazo social de la Iglesia Católica Argentina, y se consolidó como una de las voces de mayor predicamento en la Iglesia y en el campo social. De estrecha relación con el Papa peronista, de quien fue uno de sus obispos auxiliares, tiene una fuerte ascendencia entre los sacerdotes. Denunció reiteradamente sus homilías y pronunciamientos el escándalo de la pobreza y las situaciones de extrema exclusión social en sintonía con el pensamiento de la línea de Francisco. Para el gobierno de Macri no es el mejor candidato para el episcopal. En el 2009 asumió como obispo coadyutor de San Isidro, donde 2 años después sucedió como obispo titular a Jorge Casareto y enfrentó fuertes desafíos en una diócesis conmovida por casos de sacerdotes implicados en casos de pedofilia. No dudó en separar a varios curas acusados y promovió el acercamiento de la Iglesia con las víctimas y sus familiares, identificó reiteradamente los casos de abusos con la manipulación del poder y el maltrato físico y psicológico contra los más débiles y en sintonía con la política de tolerancia cero, llamó a superar las redes del silencio familiar e institucional para que denuncien a los pedófilos. 6 minutos pasaron de la hora 7, cielo cubierto en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetros funcionan con normalidad. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza también con normalidad. La página deportiva, Enrique Kepa. Explosivas declaraciones realizó el manager de River, Enzo Francescoli, tras la derrota en el clásico frente a Boca Juniors, criticó la llegada de Germán Lux para ocupar el arco de River, diciendo que había hablado con Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Franco Armani, que eran arqueros de nivel, pero ninguno pudo venir. Todos aciertan y erran a la hora de incorporar, es imposible saber cómo va a funcionar un jugador. Estas declaraciones no le cayeron nada bien al entrenador Marcelo Gallardo, que además a fin de año debe renovar su contrato. Para el partido del domingo 17-10 en Mendoza, frente al Deportivo Morón por la semifinal de la Copa Argentina, el muñeco Gallardo espera la recuperación del uruguayo Zarachi y del paraguayo Moreira para que sean titulares en ese partido. En el tenis, se viene en febrero del 2018 el tradicional abierto de la República Argentina, que ya tiene confirmada algunas de las figuras que van a disputar ese certamen. El austríaco Dominic Thiem, número 4 del mundo, el bosnio Marin Cilic, número 5 del ranking de la ATP, y el peque Diego Schwartzman, número 18 del mismo ranking, junto al francés Gael Monfils, ya confirmaron su presencia para este torneo que se va a disputar en febrero del 2018. Y en el básquetbol, Sergio Hernández, el entrenador del seleccionado argentino de la especialidad, ya confirmó a los 13 integrantes que van a disputar las eliminatorias mundialistas rumbo a China 2019. El plantel lo componen el capitán Luis Scola, los bases Nicolás Laprovítola, el escolta Lucas Redivo y el pivot Marcos Delía, el base de San Lorenzo Gustavo Aguirre, el escolta Eric Flor de Quilmes de Mar del Plata, los aleros Marcos Mata y Gabriel Deck, ambos de San Lorenzo, y Máximo Gilerup de Bahía Basket, son los 13 jugadores que van a disputar las eliminatorias de China 2019 enfrentando a Paraguay y a Panamá. En las pruebas a aprender, el 94% de los estudiantes participó, mientras algunos grupos afines al kirchnerismo y a sectores de izquierda se negaron a hacer el examen y tomaron escuelas, y algunos gremialistas también boicotearon, pero el informe del ministerio dice que el 94% hizo lo que debía hacer para rendir las pruebas, aprender. Allí se evalúan los conocimientos de más de 1 millón de alumnos de todo el país y se desarrollan la totalidad del análisis para saber en qué grado están los que egresan del secundario, que tienen graves problemas para cuando tienen que tomar contacto con los planes universitarios. No solo la redacción, sino también la forma de comunicarse es uno de los temas más graves de la enseñanza argentina, que ha bajado en calidad en los últimos años. La Secretaría de Evaluación Educativa de la Nación, que encabeza Elena Duró, informó que el porcentaje de los que participaron fue del 94%. Así, la evaluación fue postergada para hoy en 30 escuelas de la zona sur de Córdoba y en toda la provincia de La Pampa, Pico Truncado, Santa Cruz y algunos establecimientos de Santa Fe, explicó la dirigente de Educación. Los gremios docentes resolvieron efectuar paros en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz, en rechazo a las evaluaciones estandarizadas, dijeron, mientras que los estudiantes de Antonio Mantellú, de la localidad de Bonaerense de Banfield, tomaron el establecimiento por el mismo motivo. En tanto, en la Escuela Normal Superior 1 de Rosario, los alumnos realizaron una sentada, y en la ciudad de Buenos Aires, la Corporación de Estudiantes de Base resolvió entregar las pruebas rompiendo el código de barras para anular su evaluación. En cuanto a las tomas de colegio, los funcionarios aseguraron que fueron muchos menos que el año pasado, ya que en el 2016 hubo 20 en el conurbano bonaerense y hoy son apenas 5 escuelas las que no quisieron rendir la prueba para saber qué aprendieron durante estos años. 10 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el verano ustedes nos pueden seguir también en YouTube. Vamos a estar con los editoriales de todos los días, aunque el programa no esté en el aire. Diego. Hoy conmemoramos el Día del Afroargentino. Fue sancionado en abril de 2013 este día por la Ley 26.852, que no solo instituyó el Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro, sino que le encomendaba al Ministerio de Educación la incorporación en los contenidos curriculares y a la Secretaría de Cultura también que su conmemoración con políticas publicadas se hiciera visible. La fecha rinde homenaje a María Remedios Valle, quien murió en la pobreza el 8 de noviembre de 1847, después de haber combatido en el Ejército del Norte durante las guerras de independencia, con tal arrojo que Manuel Belgrano la nombró capitana. Por su condición de mujer y negra, murió en la miseria y en ella se busca reivindicar los derechos de un grupo de argentinos que estuvo ignorado durante muchos años. La negación de la presencia de africanos, afrodescendientes y de elementos culturales afro en la sociedad argentina se remonta a mediados del siglo XIX, cuando junto al proceso de construcción de la identidad nacional comenzó a elaborarse el mito de la nación blanca, que luego dio lugar a expresiones como los argentinos venimos de los barcos. El curantismo histórico fue acompañado también por el silencio estadístico, ya que entre el 87 y el 2010, desde 1887 a 2010, los afrodescendientes desaparecieron, además de los censos, a pesar que en 1887, en pleno aluvión inmigratorio, todavía representaba el 1.8% de la población de la ciudad de Buenos Aires. La matriz afro ha sido escondida, aunque brota en todos los poros de la argentinidad, en el candombe, en el tango, en las payadas, en las empanadas y en el lenguaje. Por otra parte, los africanos y afrodescendientes no dejaron de llegar a estas tierras durante todo ese tiempo, proveniente tanto de África como de otros países de Latinoamérica. Vos sabés que cuando se abolió la esclavitud en 1813, empezaron a desaparecer los negros de la Argentina y los esclavos fueron llevados a Uruguay, por eso hay mucha gente de color en Uruguay. Pero ahora, desde yo diría casi la década del 90, de cuando se inventó que un peso era un dólar, aquí vino mucha gente, sobre todo de Senegal y demás, y se han instalado, por lo cual ya hay otra vez con sangre afro argentinos, es decir, los hijos de las parejas africanas que nacieron aquí son argentinos, pero también la cruza que ha habido con la gente de color permite que otra vez tengamos negros argentinos. Y teníamos muchos famosos que tenían sangre negra. Bueno, Oscar Alemán era uno de ellos. Oscar Alemán, Alfredo Barbieri, claro. Salgán, mirá vos. Pero eran mezcla, ¿no? Digamos. Eran mezcla, eran mestizos, pero eran descendientes de afro. Bueno, acá existía el Jimmy Club, que nucleaba los poquitos negros que había. Y resulta que una señora, yo no sé si vos te acordás, hará unos cuantos años, quiso salir por el 6 y la detuvieron. Le dijeron, usted tiene un pasaporte falso, porque decía Argentina y era negra. Dijeron, yo soy argentina. Y bueno, hubo un escándalo, efectivamente la mujer era argentina, solamente que era absolutamente negra porque se había dado en las generaciones, pues sabes que se puede sí, ir mezclando la sangre y puede darse en la tercera generación incluso, ¿no? Bueno, lo cierto es que hubo un escándalo, fue un papelón, debe tener esto que te digo, 8 años, una cosa así, y la pobre mujer no la habían, le hicieron perder el vuelo porque decían que tenía un pasaporte falso porque era negra. Así que los afro trajeron aquí el candombe, trajeron su música, influyeron en muchas cosas y como decía vos, los que después se mezclaron, tuvimos el caso de Oscar Alemán que hacía maravillas con la guitarra, ¿no? Sí, el país está constituido por 3 patas, pero se luchó por quitarle la pata africana. Claro. Y hasta ahora está renga porque no ha habido un reconocimiento efectivo de esta contribución. El reconocimiento se inició con medidas como la inclusión de una pregunta sobre afrodescendientes en el censo de 2010, claro, y la institución del Día Nacional de los Afroamericanos. Y porque, repito, como en 1813 se había abolido la esclavitud en la Argentina, los que manejaban a los negros que eran esclavos no usaron más a los puertos del país. San Martín a la Guerra del Perú llevó, claro, 3.000 afroargentinos a pelear en las guerras de independencia. Claro.

representante de las empresas mundiales le dijo que el último Perón quería ser. Bueno, no sé a qué se refería, pero Perón sí quería ser un hecho que no sé cuántos dirigentes le prestaron atención. Fue como 5 veces a la CGT en el poco tiempo que tuvo desde que regresó en el 72 hasta que asumió la presidencia en el 73, con el hecho de ir y volver. Y les habló a los trabajadores. No se cansó de hablarles y de explicarles acerca de la necesidad de defender las conquistas porque iban a llegar tiempos dificilísimos, porque iban a ir absolutamente por la modificación de eso, porque la angurria capitalista los iba a llevar a esa postura. No lo escucharon. Y si lo escucharon, no se acordaron o no hicieron los deberes. Y así, lentamente, fueron pasando situaciones límites los dirigentes y el movimiento obrero en su conjunto, y por supuesto la sociedad que trabaja, cuando ya Alfonsín, agrandado por el triunfo electoral, con un socialista como Mucci, pretendió reformar el modelo sindical, y casi lo logra. Por pocos votos perdió en el Congreso la opción de hacerlo. Y tenía Alfonsín la absoluta mayoría en el Parlamento. Macri, que está en minoría en los dos parlamentos, es decir, en el Senado y en el Diputados, tiene la certeza de que va a conseguir hacer la reforma y la promete en 60 días. Por lo tanto, es importante pensar que mañana, cuando se reúna con los gobernadores, la mayoría de ellos peronistas, le tendrá que decir algunas cosas como para ajustar y convencerlos de perder esos 200 millones de impuestos internos que quieren hacer el recorte, de provincias que son inviables sin el auxilio, porque no se han desarrollado, por lo que fuere, o porque están olvidadas por el Poder Central. Porque el gran problema argentino es que primero nacieron las provincias y después fue la nación. Y sin embargo, se ha construido una especie de recuperación económica desde un Buenos Aires que es recaudador nacional de la renta de todo el país y distribuidor de esa renta. Entonces es un país federal declamativo, porque no hay autarquía de las provincias que no puedan recaudar impuestos. Lo ideal sería que las provincias recaudaran sus impuestos y le tributaran a la nación lo que le corresponde. Acá es al revés. La nación se lleva todo lo que recaudan ellos y después le devuelve cuando quiere y cuando puede lo que le corresponde en coparticipación a cada provincia. Por lo tanto, es una situación compleja, difícil, porque quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional los controla a través de la billetera a todos los demás, y los gobernadores controlan a los intendentes de la misma forma, y los intendentes se alinean de la misma manera, y en síntesis desaparecen las diferencias ideológicas por la necesidad económica. Por lo cual, el hacer feliz a la gente, que sería muy simple, que sería muy fácil, no se logra por la angurria. Es decir, hay un sector que no le alcanza todo el poder económico acumulativo que tienen y quieren tener más y más y más y más, y nunca razonaron que se van a morir y van a llegar desnudos, igual que cuando nacieron, y no se van a llevar nada de acá, de este mundo. Pero esa codicia ha transformado al ser humano de una manera tal que le ha hecho perder todas las batallas. Y todas las revoluciones que han aparecido sucumbieron ante el poder del dinero. Por eso, un importante dirigente del pensamiento judío dijo un día: déjenme manejar el dinero y que los gobiernos lo ponga cualquiera, como diciendo, yo los compro. Porque la verdad es que se inventaron los banqueros, que es uno de los mayores inventos del mundo, donde con la plata de los demás compran voluntades de otros, se quedan de intermediarios y han logrado ponerle precio al dinero. Es decir, prestan dinero que creen la gente que lo compra que vale más, porque el banco se le ocurre. Y el Papa, que está luchando contra estas cosas, que incluso está hablando de la necesidad de una nueva moneda y demás, está sentado en un momento tan difícil, que nunca imaginó nadie que iba a ser un argentino el que se iba a sentar en el sillón de Pedro, y mucho menos que iba a tener una formación peronista y que iba a pedir, además, que se hicieran esas cosas, salvando toda la distancia, obviamente, de que se trata del conductor de más de 1.500 millones de fieles. Entonces, cuando uno se para frente a esta situación, cuando uno analiza lo chiquitito de las peleas que se hacen todos los días, cuando uno vemos que se quiere tomar un examen para ver el nivel educativo y entonces empiezan todos a ponerle palos en la rueda porque se ponen en evidencia que no han estudiado y los otros que no han enseñado y etcétera, etcétera, y entonces hacen todo un cuestionamiento, cuando la realidad de la Argentina es que estamos en una crisis educacional profunda, y esa crisis educacional trata también y llega después a la escala de valores, porque si uno no está preparado y no está educado culturalmente, tampoco tiene acceso a diferenciar el valor de una familia. La educación es central, y por eso, cuando murió tanta gente en Chicago para lograr las tres famosas ocho de trabajo, ocho de descanso y ocho de distracción, de distracción tenía que ver con un montón de cosas que el peronismo le dio a los argentinos en aquel tiempo: la posibilidad por primera vez de hacer turismo al obrero, la posibilidad por primera vez que el hijo del obrero fuera un profesional, mi hijo el doctor apareció y se instaló en la sociedad argentina, la posibilidad que la universidad obrera le diera técnicos a los empresarios argentinos para que pudieran trabajar. Hoy no hay nada de eso, eso está vacío, no existe. Y entonces en esta evaluación lo más probable es que después sugieran que se dediquen a determinadas carreras, seguramente también para servir a las empresas monopólicas, porque la Argentina claudicó, porque los industriales argentinos prefirieron transformarse en importadores y regalaron todo el esfuerzo de los abuelos y de los padres, que habían sido verdaderos desarrolladores industriales. Y si no, vean el ejemplo del viejo Ditela, cuyos tres hijos la liquidaron a casi 20 empresas del grupo que fabricaban desde tornillos, tubos de aceros, heladeras, motonetas, automóviles, que había llegado a tener un desarrollo fenomenal y que eran los únicos productores de alambre, con Alámbrica, una empresa del grupo Sian, que no era de Pirelli, por supuesto ahora es de Pirelli. En el mundo, ¿eh? En el mundo, éramos los únicos fabricantes de alambre. Y como tantas otras cosas que pasaron en la Argentina con los viejos industriales y los nietos transformados en importadores y comerciantes. Es un tema educacional, es un tema cultural. Es muy difícil hacerlo si no se prepara la sociedad. Por eso, esos 10 años magníficos que le tocó vivir a una parte pequeña de la población que hoy queda, el 50% del padrón tiene menos de 45 años, no conocieron eso, ni tampoco se han encargado de contarle a los jóvenes aquella realidad donde la Argentina potencia estaba a un paso. Soñar en aquel tiempo y ver la realidad era casi idéntico. Hoy parece un sueño de quimera, parece una novela, parece que está Julio Verne contándolo y no un resumen histórico. Los jóvenes argentinos están desinformados, no se habla en la universidad del proyecto industrialista peronista, no existe, no se toca el tema. Estamos en un verdadero compromiso hacia los tiempos que vienen, porque las generaciones que faltan, dos generaciones que faltan, eran los dirigentes de hoy. Y ese salto al vacío de los aprovechados, de los que creen que el dinero lo puede todo, de los que dejaron las banderas de la lucha después de decir tantas veces que la sangre derramada no será negociada y terminaron sentados en un sillón cargado de dólares, todos ellos, cuando se acuestan, duermen tranquilos porque han entregado su conciencia. Y el que no puede dormir es el trabajador que no sabe cómo mantener a sus hijos, cómo pagar la cuota de lo que compró o cómo poder mejorar un poquito más la casa de chapa donde vive. Yo no escuché hasta este momento una sola idea del gobierno para beneficiar a ese sector de la sociedad. Sí que atiende los problemas sociales, sí que atiende los reclamos, pero saben una cosa, la ayuda social es un paso preliminar. La Argentina necesita la justicia social, y la justicia social se consigue solamente cuando hay equidad en el desarrollo de una política económica soberana. Nunca los de afuera nos permitieron ser felices, nunca. Y si no, vayan a la historia del preperonismo, lean un poco, estudien cómo se vivía en época de los ingleses, cuando se manejaban los ferrocarriles o el transporte, o cómo se vivía cada vez que ellos tomaron alguna porción del territorio argentino. Quieren esclavos, no quieren trabajadores. Y el pueblo trabajador está esperando que su dirigencia responda por las circunstancias. Y si no responden, el problema va a ser también para ellos, y para sus hijos, y para sus nietos, porque la sociedad va a sucumbir en un proyecto donde habrá un 20% gerenciando al 80% de esclavos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria anoche, tenía que ganar y ganó. Defensores de Belgrano 2-0 al Deportivo Español. Un Deportivo Español, el equipo que salió con la foto de Daniel Calzón, con la leyenda, estará siempre presente, presidente, en el recuerdo permanente. JJ Urquiza le ganó 1-0 a Cambaceres. Armenio empató 0-0 con Midland. Deportivo Merlo le ganó 2-0 al Cadu de Zárate. Y Yupanqui empató 0-0 con Real Pilar Fútbol Club. Bueno, Miguel, ayer fue 7 de noviembre, cumplió 43 años el ídolo, el emblema, Cristian Gomito Gómez. Fiesta en Mataderos, más de 3.000 personas compraron una de las tribunas. Se le hizo una torta o se le festejó el cumpleaños y se descubrió la estatua, que es muy linda. Y hubo jugadores, hubo gente de Chicago de toda la historia, de toda la vida. Estuvieron el Pucholo Silva, Facundo Argüello, el actual técnico, Carlucho Fernández. Y estuvieron jugadores de otros clubes o amigos de él, conocidos como Ricardo Enrique Bochini, que lo conoce también de la época y de la etapa en Independiente de Avellaneda. Así, bueno, una buena, una mala. Olboy perdió en Gualeguaychú con Juventud Unida 3-1. Los jugadores habían dejado los autos así en el estadio de Olboy, en el playón, detrás de una de las tribunas. Y bueno, cuando volvieron de Gualeguaychú se encontraron, por ejemplo, Alexis Vega, Nahuel Lozada, Facundo Castro, Emil Fascioli, entre otros, con sus autos, con los vidrios rotos, rayados, con la inscripción "pongan huevo, los vamos a matar a todos". Por estas horas es incierta la continuidad del técnico de Nacho González. Otra que tiene que ver con violencia, habíamos dicho que fue detenido el jefe de la Barra Brava del Porvenir, Chachi, ahora cayó su segundo, Jona. El primero y el segundo de la Barra del Porvenir están detenidos. ¿La verdad que yo te pregunté por el Bebote Álvarez? Sí. Bueno, ¿están buscando excusa? Lo quieren llevar a Melchor Romero. Lo quieren sacar diciendo que está enfermo, que está perdiendo kilos y demás. Claro, pues estaba con un huelga de hambre. Ojo con ese tema. Sí, sí. Que no es cierto, además. Es verdad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Miguel, ¿vos sabés que llegaron, ayer me olvidé de contarte, llegaron emisarios del Manchester United? Estuvieron el domingo en cancha de Agropecuario Argentino Carlos Casares. ¿Quién los habrá mandado? ¿Sabés que le ofrecieron a Agrocompatel? Creo que te lo dije, ¿no? Comprar el club. Le ofrecieron comprar el club. Una cosa de loco. Bueno, me dicen que... No es una cosa de loco. Y ubicate... No, ya sé. Ubicate que Agropatel... ¿Habrá mandado a alguien adentro? Agropatel tiene dentro de la jefatura de gabinete a uno de los hijos. Uh-huh. Está el sojero ahí dispuesto a eso. ¿Y el proyecto de Macri cuál es? Sí, ya sé. Yo digo una locura, pero digo que no tiene que pasar el fútbol argentino, pero obvio que lo mandó alguien acá adentro, para que empiece esto, ¿no? Pero bueno, me dicen que la respuesta fue negativa, Miguel, antes de viajar a Rusia con la selección, Claudio Chiquitapia, la AFA, inauguró la escuela de capacitación para dirigentes, árbitros, jugadores y técnicos. El hombre que va a estar al frente como director es Alejandro Taraborelli. El hombre es dirigente, presidente de Talleres de Remedio Escalada. También va a estar secundándolo Sergio Gianturco, vicepresidente de Temperley. Y también va a estar Marcelo Facone. Es decir, Miguel, que hoy hay mucho fútbol. 15:30 por la primera C, Alón Esportivo Barracas, San Martín de Bursaco, Argentino de Quilmes, Excursionistas, Central Córdoba de Rosario, Cañuelas y Tusengó, Berazategui Italiano, El Porvenir Luján, La Ferrer, a la hora 17 va a enfrentar a Doxur, La Ferrer que hoy lo dirige gente de inferiores, un histórico como Esquivel Chamorro, pero mañana al mediodía lo van a presentar a Norberto D'Angelo en La Ferrer ante Doxur, y hoy tenemos Federada en San Luis, Juventud Unida Universitario ante Unión de Villa Cruz de San Juan, en Catamarca, Unión a Conquija ante Desamparado de San Juan, San Lorenzo Alón ante Gutiérrez Sport Club, en Mendoza, Deportivo Maipú, Gimnasia de Mendoza, en Río Cuarto, en el Imperio, Estudiantes con Huracán Las Heras, completamos en Sunchales, Libertad con Douglas Rey de Pergamino, en Gramacho, Defensores de Belgrano con Unión de Sunchales, en San Francisco, Córdoba, Esportivo Belgrano con el Lepro, Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, Gimnasia con Atlético Paraná, y en Santiago del Estero, el Ferroviario Central Córdoba, ante Esportivo Las Parejas. Bueno, hasta la mañana. Un abrazo, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Reiteramos, saludamos a los trabajadores municipales en su día. Está nublada la ciudad de Buenos Aires. Diego. 8 de noviembre de 1793 abría sus puertas el Museo del Louvre. Lo que fuera en un principio el Palacio Real de la aristocracia francesa antes de la mudanza al Palacio de Versalles, es hoy uno de los museos más importantes y visitados del mundo por albergar las más emblemáticas obras de artes que en vida comenzara a coleccionar el mismo rey Carlos V. El edificio insignia y uno de los principales atractivos de París abrió sus puertas al público por primera vez un día como hoy en 1793, en plena Revolución Francesa. Inmediatamente después de dicho movimiento social que permitió la abolición de la monarquía, la residencia monárquica fue desocupada para ser destinada, según un decreto de 1791, a funciones artísticas y científicas, donde se muestran las obras que integran la colección de la corona. Entre las obras que alberga el Louvre resalta la Gioconda, la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, además del retrato de Baltasar Castiglione, Rafael, las bodas del Caná, el Veronés de Leonardo da Vinci, pinturas de Rembrandt, Van Dyck, Goya y aproximadamente 445.000 piezas provenientes de civilizaciones, culturas y épocas variadas, de las cuales solo 35.000 están expuestas. Existen otras sedes del Louvre, una en la ciudad de Lens, también en Francia, y otra que se estrenó no hace mucho tiempo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Muy feliz aniversario, prestigioso y bello Museo del Louvre en París. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 7:46, 19 grados la temperatura, Enrique. Y ayer hablábamos de la posible ida a fin de año de Ariel Holland de Independiente al fútbol mexicano. Ahora la información es mucho más precisa, porque hay un grupo mexicano económico que quiere poner el dinero para llevarse al actual técnico de Independiente a dirigir al Santos Laguna, que no clasificó para la liguilla final en el fútbol mexicano, y su técnico Robert Siboldi, aquel arquero de Peñarol hace unos años atrás, está en la cuerda floja. Están aguardando que termine el año, que venza el contrato de Holland en Independiente, para ir a buscarlo y hacerle la oferta, que va a ser económicamente muy importante, lo cual hace que Moyano y la gente de Independiente tenga muchos inconvenientes, porque lo va a tener que reemplazar si la oferta seduce finalmente a Holland y decide irse del país. Por ahora, la intención de los mexicanos, de este grupo económico mexicano, es hacerle la oferta al técnico de Independiente y llevárselo a dirigir al Santos Laguna. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Escuchen esto, por esta banda de delincuentes que evidentemente tenían el dato, estaban organizados, estaban armados con FAL, con pistolas y revólver 38. Sorprendieron a los empleados. Hubo un tiroteo, obviamente sin mediar palabra, empezaron a atacar a los agentes de Prosegur, ellos respondieron, uno de ellos murió de un balazo y otro está herido. Los delincuentes escaparon. Bueno, se escaparon los delincuentes que intentaron robar un camión de caudales en un supermercado. En 3 de febrero ocurrió esto, hubo una balacera, muerto uno de los de seguridad y otro herido. Intentaron robar ese camión de caudales que llevaba la recaudación del supermercado Carrefour. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, los teléfonos vamos a abrirlos de vuelta para que usted opine cuando faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Sí querés? Hola, buenos días. Hola. ¿Quién es? Carlos de Seiza. Sí, señor. Una preguntita. Yo estuve escuchando ayer y no me pude comunicar. Y me acuerdo que estaba hablando un señor con vos de Renzi, que Macri volvió a pedir como 30 mil millones de pesos para pagar deuda y toda la historia. No. El endeudamiento que tiene la Argentina comprometido el año que viene, tenemos que levantar 30 mil millones de dólares. Ah, ¿de dólares? De dólares durante todo el año. ¿Por los intereses nada más? No, por la deuda en total. Porque nosotros en realidad, ni el gobierno anterior, ni este gobierno ha levantado deuda, sino que ha refinanciado siempre. Bueno, no se le puede decir, la traición a la patria, ¿va a hacer juicio a este presidente por lo que está dejando? No, porque hay un hecho puntual que es muy grave, porque la Constitución Nacional dice que los emprendimientos de créditos o de préstamos al exterior los tiene que autorizar el Congreso. Bueno, se le cortó. Sigue escuchando por la radio. Pero lo que ha pasado es que los propios parlamentarios le han entregado la soberanía a los jefes de gabinete, ahora y antes a los ministros de Economía, de hacer modificaciones a los presupuestos. Y entonces, bajo ese rubro y con esa excusa, han hecho endeudamientos que está prohibido por la Constitución, que lo tendría que hacer el Parlamento. ¿Quién está en la otra línea? Hola. ¿Quién es? Alberto. Dígame. Hola, sí. Alberto de Berazategui. Estaba hablando con respecto al daño que le han hecho a la mente del pueblo, ¿no? Que lo desintegraron. Porque uno va por el conurbano y le pregunta a un chico joven, ¿me puede decir qué calle es esta? Ay, la verdad que no sé, yo nací acá, pero no la verdad que no sé cómo se llama. Hasta ese punto se ha llegado. Sí, estamos en un problema muy serio. Además, se han transformado... Es como que nos hicieron creer que la vida es todo joda, que bueno, da lo mismo estar vivo que muerto. Bueno, pero además se ha transformado, sobre todo la gente joven, en soldados de la Internet, porque van mirando el teléfono celular todo el tiempo, con la cabeza agacha en el transporte, cruzan la calle. Claro. Porque están absolutamente dominados por lo que manejan otros. O sea, yo lo veo como un criadero de gallinas. Claro, le cambian el razonamiento. Están sin pensar las gallinas y comiendo las 24 horas con la luz prendida. Es que le cambian el razonamiento, porque si yo estoy todo el día en las redes sociales, o estoy todo el día en Internet, o estoy todo el día metiéndome en cosas que no son mi propio pensamiento. Es una forma de evadirse. ¿Cómo? que es una forma de evadirse, la realidad es otra, no el internet. Y sí, o por lo menos parte de la realidad no es la que me cuentan. Ah, no, no, esto está hecho de a poquito, fue fobiado de a poquito, de a poquito, de a poquito, para quedarnos sin cerebro directamente. Bueno, usted lo dice con palabras simples, así. Pero Macri se anticipó el otro día en el complejo cultural cuando dijo es mentira que hay enemigos de afuera que nos quieren perjudicar los de afuera. El problema somos nosotros. Ahora yo me estoy pensando una cosa. Todo lo que los yanquis, los ingleses, todos los que los quisieron meter de prepo, los mercados, todo, nunca lo rechazaron. Y ahora nosotros lo vamos a pedir, por favor, que lo impongan. Es una cosa de loco. Los saludo. ¿Quién está? Buen día, Renzi. ¿Quién es? Rorto de Temperley. Sí, señor. Y bueno, tenemos que arrodillar, tenemos que usar rodillera, vio, como los jugadores, los arqueros, arrodillar con los yanquis. Perón nunca quiso eso. Escúcheme, yo me hice la casa gracias a Mene y la terminé con Cristina. Pero si este gobierno, ¿a qué vino? De 2015, ahora, ¿qué hizo este gobierno? Tenemos deuda por hora, 60 millones de pesos por hora. Saque la cuenta, es dos escuelas por día. Dice que va a hacer jardines, ruta. ¿Dónde está la ruta? Yo vendo en la calle, camino. Hay un hambre terrible. Una garrafa, 270 pesos. Estaba 70 pesos cuando estaba Cristina. Yo no es porque la defiendo a Cristina, ojo. Yo estaba bien con Mene. Todo Mene, ¿viste? Mene daba teléfono a todo el mundo usaba teléfono, después lo voltearon a Mene. Pero Mene nunca aumentó la luz, el gas, el agua, como lo está aumentando este salvajismo. ¿Se da cuenta? El mejor gobierno que hubo, Mene y Cristina, y Kirchner. No hubo otro gobierno, sacando a Perón, lógico. Pero Mene hizo las cosas bien. Lo que pasa es que hay gente que son traicioneros, ¿no? Pero a mí Mene me gustó, y lo voté. Y lo tengo que decir, lo voté bien votado, lo tengo que votar, lo voto de nuevo. ¿Me das cuenta? Pero esto con el verso que la Cristina es chorra, pero van presos lo de Cristina y ellos, Arangure, la plata que se está llevando, Arangure, Caputo, Calcaterra, toda la banda de Macri. Y Macri subió procesado, está amputado. ¿Y qué pasa con eso? No pasa nada, Renzi, dígame. ¿Cómo no pasa nada? El juez inmediatamente después que ganó las elecciones dijo que estaba terminado el proceso, que no era más procesado. hay que reírse. Lo saludo. No, gracias, Renzi, que Dios lo bendiga. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, Omar de Quilmes. De Renzi, bueno, de acuerdo a lo que está diciendo este señor, con todo respeto, yo creo que desde el 55 hasta el día de la fecha no hay nadie que hizo lo bueno. Por más que ensalce a Menem, a Cristina, realmente, es la que firmó la ley antiterrorista, es la que vetó el 82%, es la que vetó el tema de los glaciares y muchas cosas más. No estoy, era para llamarlo por otro motivo, es que la tranza con los gobernadores ahora por los negocios que está haciendo el presidente. Esperemos a ver qué pasa mañana. Yo creo que están los nombres. Es igual que cuando de Renzi modificaron la constitución del 49, que también hay nombres y hay que darlos. Hay que darlos la tranza, vamos a decir, de estos que realmente ya se, por alguna emisora ya lo dijeron, y que van a transar para no tocarlo o darle tal cosa a cambio de los votos en diputados. Esperemos hasta mañana. Realmente tiene que haber medidas ejemplificadoras en lo que se refiere a la reacción del pueblo. Lo que quiero comentarle es que ayer usted dijo... Usted puso la radio tarde, ¿no? Sí. ¿Vio cómo conozco a la gente? Bueno, después escucho cuando repetimos el editorial. Tema del el asunto del de para el partido. Saludo. 1.200 pesos, ¿no? Hago un punto ahí. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que... Sí. Estamos viviendo una democracia disfrazada, es lo más parecido a una dictadura. Acá hayan voces opositoras, ahora dirán que es un problema entre particulares, pero por sugerencia del gobierno, el grupo sacó a Navarro, ahora venden C5N y Radio 10, y seguramente sacarán a Víctor Hugo Morales, etcétera. Esta es la dictadura de los patrones, comandados por Clarín. Como no hay un plan de desarrollo industrial, lo único que hay es endeudamiento, persiguen judicialmente a opositores, quieren demostrar moral que no tienen. Gracias, ¿eh? Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Augusto de la Plata, buen día. ¿Me escucha usted? Sí, sí, lo estoy escuchando, a usted y a todos. Quería recordarle que durante la gobernación de Antonio Cafiero y Rolando Frigeri era el ministro de Economía, y su segundo, Jorge Remes Lenikov, se hizo una experiencia piloto en la provincia de Buenos Aires en 18 municipios, invirtiéndose la pirámide de la recaudación tributaria a nivel provincial, y cada comuna que participaron de esta experiencia recaudaba el impuesto a los ingresos brutos, el inmobiliario, ya sea urbano como rural, y además de cada tasa municipal. Y se aumentó mucho la recaudación. Pero no tenga duda de eso, porque además, si usted le dice al municipio, mire, usted es el ente recaudador, encárguese de todo el tema que tiene el presupuestario, y a nosotros nos tiene que aportar tanto dinero, que es el que le corresponde a la provincia o a la nación, la cosa varía, porque lo hace responsable. En vez de la otra manera, saben que se llevan todo, y entonces están a la espera, y bueno, no me alcanza porque usted no me lo manda. Pero, por supuesto, y además se federalizaba la recaudación, porque el municipio se quedaba con lo que le correspondía. Sí, yo me acuerdo en aquella época de que después no se siguió el plan porque había pedidos de auxilio constante y permanente, pero la diferencia estaba dada en que el Cafiero era gobernador mientras Alfonsín era presidente, es decir, había una diferencia con la conducción nacional y había que inventar algo para que se pudieran autosolventar los municipios porque la coparticipación no llegaba. Está bien. Me deja decir hoy que es el día del canillita, por supuesto, como usted sabe. Ayer fue. Ayer, y pedirle a Plaini que lo festeje, no traicionando él ni todos sus amigos a los trabajadores en esta hora tan crucial para la fuerza laboral argentina. Una hora definitiva, creo. Chau, señor. Chau. ¿Quién es? Buenos días, Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. ¿Qué dice, Leopoldo? Tres cosas. La primera, no nos debe extrañar lo que dice Macri y sobre todo lo que hace Macri y lo que pretende hacer. Él es un títere del imperialismo norteamericano y del colonialismo inglés. Pero hay un hilo conductor entre el bombardeo del 16 de junio de la Plaza de Mayo y el programa que lleva a cabo, pasando por todos los gobiernos cipayos y entreguistas que ha habido en el intermedio, incluido Menem, los Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ofensiva contra el movimiento obrero es tiene el aspecto de pretender destruir, digamos, el proyecto histórico del peronismo del 46 al 55, arrasando con la industria, destruyendo el Estado-Nación, destruyendo las Fuerzas Armadas, aplicando un programa desmalvinizador, etcétera, etcétera. Lo segundo es lo siguiente. Ayer hiciste una editorial y llamaste a gente del PCR sobre la conmemoración de la Revolución Rusa. Es una lástima que no nos hayan llamado a nosotros, porque más allá que nosotros apreciamos al PCR, su visión es una visión stalinista justificadora de Stalin, que en realidad fue el enterrador de la revolución, y que nada tiene que ver con los que ejecutaron el asalto al Palacio de Invierno el 7 de noviembre de 1917, encabezados por Lenin y Trotsky, y que explica la política de alianza de Stalin con Gran Bretaña y Estados Unidos, es decir, para dividirse al mundo. No es de casualidad que años después tuviera la Unión Democrática, los comunistas, que asaltaran los sindicatos de la mano de la Infantería de Marina y que terminaran apoyando al golpe del 76 y a su actual alianza con Cristina. Lo tercero es lo siguiente. Nosotros creemos lo siguiente. Las disidencias internas en el PJ entrañan un agotamiento histórico del peronismo, que tiene mucho que ver con el deceso y la desaparición física del general Perón el 1 de julio del 74. En condiciones mucho más trágicas que en el 55, en el 76 nadie salió a sostener al gobierno popular, salvo el Frente Izquierda Popular, el Partido Comunista Revolucionario y algunos sectores del peronismo. Entonces, ¿de qué nos vamos a extrañar? ¿De Schiaretti? ¿De Menem? Que son todos títeres también del imperialismo, dejando de lado su antiguo izquierdismo juvenil, que dicho sea de paso, era la forma de alfombrar el camino hacia el golpe de Estado que derrocó al gobierno popular. Te saludo, 8 de la mañana, un minuto, chao. Noticias. ¿El operador se fue? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En las 8 de la mañana, 2 minutos, 19 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, los nubarrones permiten que asoma cebo y va a crecer la temperatura. Mañana el presidente realizará la reunión con los gobernadores, pese a que en el equipo económico no han terminado nada y solamente están los títulos de los anuncios. Terminan de asesinar a un hombre de seguridad y herir a otro que intentaron evitar el asalto a un camión de caudales. Los delincuentes se dieron a la fuga. Ocurrió en 3 de febrero sin poder robar el camión, pero con un muerto y un herido. Después de 2 años de haber descuartizado a Colón, lo armaron de vuelta y la estatua está ahora en frente del Aeroparque Metropolitano. El 17 de diciembre es la fecha fijada para las elecciones en el justicialismo de la provincia de Buenos Aires. La renuncia del juez Culota, que tiene o tenía responsabilidad en el juzgado federal con competencia electoral de la provincia, hace que haya cefalía por el momento en ese tribunal y se espera de un momento a otro una presentación de un grupo de afiliados que va a pedir la intervención al partido justicialista. Por el caso Nisman, lo llevan a indagatoria a Lago Marcino por primera vez. Diputado tendrá que votar un proyecto para penalizar la corrupción empresaria. La defensa de Julio Miguel De Vido insistió con un pedido de excarcelación. 17 empresas con paraísos fiscales como meta están relacionadas con la brasileña Oderlecht y a su vez está vinculada al soterramiento del Sarmiento, donde estaba vinculado Calcaterra, el primo del presidente Macri. En Cataluña se está preparando una nueva marcha por la libertad ahora de los detenidos que pedían la independencia como república. El Senado distinguió a científicos de todo el país. Vudú seguirá alojado en el penal de Ezeiza por el caso Chicone. Los puntos salientes del juicio que enfrentará entonces al ex vicepresidente de la Nación todavía están dando vuelta y no le dieron la posibilidad a su abogado que pida la excarcelación. A partir de enero sube el transporte automotor. El gobernador Cornejo de Mendoza le pidió a Duhovny y a Cabrera por los impuestos al vino y le prometieron modificar la norma. Maradona elogió al presidente de Venezuela. En Santa Fe se encuentran varios problemas para resolver. Mientras el gobernador estaba en Nueva York, se presentaron inconvenientes financieros y hay algunos sectores que dicen pueden tener peligro de cobrar salarios en los próximos tiempos. el presidente boliviano dijo que iba a expulsar al encargado de negocios de los Yankees. En Guatemala, campesinos bloquean rutas y piden la renuncia del presidente de Guatemala. Siete minutos después de las 8 de la mañana, la página deportiva. Sudamericano Sub-15, Grupo A, ayer, segunda presentación del equipo argentino que dirige Diego Placente, terminó igualando con Uruguay 2-2, dos goles de Ezequiel Ceballos para el equipo argentino que ganaba 2-0, pero que no pudo sostener el resultado y terminó empatando con el equipo oriental. Los otros resultados, Colombia le ganó a Paraguay 3-2 y Chile superó al invitado en este torneo, República Checa 7-0. El próximo encuentro del equipo argentino, del equipo albiceleste, será el próximo jueves 9 a las 21, enfrentando precisamente a República Checa. Básquet Super 20, comienzan los cuartos de final, partido número 1. Tres encuentros marcan el inicio de esta etapa de este certamen. A las 21, la Unión de Formosa recibe Instituto de Córdoba, arbitraje de Juan Fernández, Fabio Alanis, Nicolás Dana. A las 21 en Caballito, Ferro frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Fernando Sanpietro, Sergio Tarifeño y Pablo Leighton. Y 21:30 en Salta, Salta Básquet, San Martín de Corrientes, Leandro Lescano, Maximiliano Piedrabuena y Alejandro Zanabone, quienes van a impartir justicia. Y en boxeo, ya se encuentra en Fresno, California, Estados Unidos, el campeón latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo, el argentino entrerriano Gustavo El Perrito Vittori, de cara a su esperado duelo ante el invicto mexicano Alex El Cholo Saucedo, combate pautado a 10 asaltos. Esta pelea se va a llevar a cabo el próximo sábado 11 de noviembre en el Save Mart Arena de Fresno y la velada va a ser televisada por la cadena internacional de deportes ESPN. Las reservas internacionales cayeron $500 millones y cerraron con 51.563 millones, de los cuales la mayoría son préstamos puentes de otros países, entre los que están los yuanes de China. El país está virtualmente con una gran deuda y sin respaldos que puedan sostenerla. La deuda argentina supera los $400.000 millones. Se oficializaron las listas que competirán en las elecciones del SOMU. La Junta Electoral Central del Sindicato de Obreros Marítimos fiscalizó la presentación de tres listas y las oficializó. De las tres agrupaciones que se presentaron originalmente para competir por el Secretariado Nacional, han quedado en carrera dos de ellas porque una, la lista 20 Celeste encabezada por Rubén Mano, y la lista 18 veces encabezada, 18 de febrero, verde, encabezada por Raúl Burgos, quedaron en pie. La lista 20 Celeste presentó, además de los candidatos para el Secretariado Nacional, sus secretarios y revisores de cuentas, titulares y suplentes, y para las cuatro secciones de capital, con cámara, cocina, cubierta y máquina, las cuatro zonas. Las listas que presentarán las cuatro sesionales son Capital Federal y las siguientes sesionales: Barraqueras, Posadas, Campana, Santa Fe, Colón, Rosario, San Fernando, Mar del Plata, Necochea y Puerto Madryn. En tanto, la lista 18 Verde, además de postular candidatos para el Secretariado Nacional, sus secretarios y revisores de cuentas, titulares y suplentes, presentó candidatos para las siguientes sesionales: Corrientes, Campana y Rosario, y las cuatro sesionales de Capital Federal. Las demás listas oficializadas en algunas sesiones: la lista marrón postula candidatos en las seccionales de Corrientes y Rosario, la lista 10 azul postula candidatos en la seccional de Colón, la lista rojo postula candidatos en la seccional Bahía Blanca, la 26 naranja postula candidatos en la seccional San Fernando, la lista 22 amarilla postula candidatos en la seccional Puerto Madryn. La lista 45 lila postula candidatos en la seccional Corrientes. La lista 33 blanca postula los candidatos en las seccionales de Corrientes y Campana, y en las actas de la oficialización de la lista se aclara que la lista 17 Bordeaux no ha logrado oficializar la propuesta de candidatos. Desde la intervención judicial indicaron que están muy conformes con lo que va surgiendo del proceso electoral, ya que fueron muchos años de falta de ejercicio democrático, según la intervención. Durante las elecciones que se llevarán a cabo entre el 18 y el 22, los afiliados al SOMU podrán definir los candidatos que cubrirán los cargos del Consejo Directivo Nacional y la Comisión Revisora de Cuentas, comisiones ejecutivas de las seccionales y secciones y delegados al Congreso General. Una de las listas la padrina Moyano y la otra tiene el visto bueno de Triaca. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Miguel, buen día, ¿cómo estás? Bien, mejor que River estoy y peor que Racing. Bueno, vamos a lo nuestro, si te parece. Mañana comienza a tratarse en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de presupuesto, y allí está toda la subimpositiva que prevé, entre otras cosas, el aumento del 50% del impuesto inmobiliario rural. CARVAP, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, no descarta medidas de protesta contra el aumento justamente de este impuesto previsto en la ley impositiva 2018. Esto lo informó Matías de Velasco, que es presidente de la entidad, tras reunirse ayer con diputados de la provincia de Buenos Aires, que se disponen a votar mañana la suba de este impuesto. Según Matías de Velasco, el aumento del 50% en el inmobiliario rural es descabellado y no se condice con ningún otro indicador de la economía. Dijo que hay mucho enojo, hay mucho disconformismo y mucho descontento entre los productores, que se sienten traicionados, dijo, usó esa palabra, por este gobierno. La suba impositiva que anunció el gobierno de María Eugenia Vidal pretende recaudar 4.000 millones de pesos con la actualización del valor de las partidas del impuesto inmobiliario, tanto rural como urbano, en la provincia de Buenos Aires, y los productores sostienen que este año ya hubo un revalúo de unos 17.000 productores a los que se le actualizó el valor de los campos. Entre el año 16 y 17, unos 17.000 productores ya estuvieron un revalúo fiscal, le recalcó el presidente Carvapa de Velasco, y las sumas fueron entre el 38 y el 200%, según propias informaciones de Carvapa. Según el dirigente, es una costumbre castigar un sector que acompaña y no protesta, pero esta vez se les ha ido la mano. Claro, porque más allá del tema de las retenciones que se quitaron, todo el tema impositivo, y sobre todo en regiones inundadas que también recibieron revalúo de partidas, es lo que enoja en este caso a los productores de la provincia de Buenos Aires. El secretario de la entidad de Carabá, Fermín Echeverría, dijo que pedimos cambios a los diputados, vinimos a dialogar sobre los cambios en este impuesto y al impuesto complementario a los ingresos brutos. María Eugenia Vidal, el gobierno bonaerense, va a intentar votar las leyes de presupuesto, reforma impositiva y ley de responsabilidad fiscal para 2018 en un primer intento con una Cámara de Diputados que no tiene mayoría, ni mucho menos los 2/3 de los votos que precisa para pedir autorización para tomar deuda por algo más de 59.000 millones de pesos, más otros 25.000 millones en otros organismos multilaterales de crédito. Por ahora el agro en la provincia de Buenos Aires es el único sector que se quejó por estos cambios, y los intendentes del peronismo denunciaron que Vidal intenta avasallar la autonomía municipal garantizada en la ley orgánica de los municipios con la ley de responsabilidad fiscal, esta que pretenden comenzar a votar mañana. Por otro lado, los intendentes de Cambiemos y del peronismo también ven con malestar estos cambios, que también afectarían a la infraestructura escolar, ya que le quitarían a los jefes comunales la posibilidad de reasignar esas partidas que ya están o estarán atadas a un 85% a obras. Desde la provincia, en el tema agropecuario, el ministro de la Industria, Leonardo Sarkis, destacó las obras hídricas y las rutas que se están haciendo y pidió hacer un gran esfuerzo. Además, dijo que se están dando créditos de apoyo a pequeños productores por parte del gobierno provincial, y dijo que este año, en el área de agroindustria bonaerense, se han invertido casi 46 mil millones de pesos en obras hídricas, en rutas nacionales y provinciales, y que también hay créditos productivos por más de 50 mil millones de pesos. Según Sarkis, las obras se están ejecutando y no vinieron en un año electoral, sino para quedarse, y dijo, en este momento hay que hacer un esfuerzo y pensar en todos los sectores. Habrá que ver cómo sigue esta pelea por los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Una buena es que el gobierno nacional logró que Brasil desista de abrir un cupo de 750 mil toneladas para la importación de trigo sin aranceles fuera del Mercosur. Esta medida había trascendido hace un par de semanas en el último congreso de Avitrio, que es la Asociación de la Industria Brasileña del Trigo, o sea, los molinos brasileños. Esa posibilidad había generado malestar en el gobierno argentino, que consideraba que la decisión debía analizarse en el marco del Mercosur. Ayer, luego de un contacto telefónico que habían tenido días atrás el ministro de la Industria, Ricardo Burzaile, y su par brasileño, Blairo Maggi, llamado también el rey de la soja en Brasil, la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, viajó ayer a Brasil y estuvo con Maggi, planteó la posición argentina y llegaron noticias de que, bueno, Brasil va a desistir de esto. Y hay que recordar que la importación de fuera del Mercosur para ingresar trigo por fuera del Mercosur debe pagar una tasa, un arancel del 10% que encarece el trigo desde otros destinos del Mercosur y favorece a la Argentina. Según un informe de una consultora privada, entre enero y septiembre de este año, Brasil importó 4.700.000 toneladas y de ese volumen 3.800.000, o sea, casi un 80%, correspondió a la Argentina, un 82,3%, luego le ha comprado a Paraguay, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, entre otros países. También, hablando de granos, mejoró el precio de la soja en Rosario. Ayer se negoció 4.455 pesos por tonelada, subió 30 pesos en la bolsa de Chicago, la posición, 30 pesos en la bolsa de Rosario. Quiero decir que en la bolsa de Chicago la posición subió para enero 73 centavos de dólar y quedó a 365,97, y esto tiene que ver en parte la suba local que acompañó a la de Chicago, a que, bueno, Donald Trump, que está en China, ha comprometido, los chinos han comprometido a comprarle más soja a Estados Unidos, y eso, bueno, ha elevado el valor del grano a nivel global. Por otro lado, Luis Miguel Echeverri sigue tratando de formar su equipo que lo acompañará a partir del 21 de noviembre cuando asuma. No hay demasiados nombres todavía. Se sabe que conversó con el actual número 2 del Ministerio de Agricultura, Ricardo Negri, y el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Jardi. Aparentemente estos dos funcionarios seguirían en el equipo de Echeverri, y también almorzó con el senador del PRO, Alfredo De Angeli, en el Congreso, donde también, entre otras cuestiones, habló de temas de agricultura familiar, y parece ser que se daría marcha atrás, digo parece, porque es lo que ha trascendido, con algunos cambios que ha habido últimamente en el programa Cambio Rural, que había dejado unos 800 grupos fuera de este programa. También trascendieron algunos nombres que podrían ocupar la jefatura del INTA. Uno de ellos es Félix Sirio, que fue presidente de ese organismo durante el gobierno de Menem, y Mauricio Sordelli, que es un delegado de la Sociedad Rural Argentina en la provincia de Entre Ríos, de donde es oriundo Luis Miguel Echeverri. Por otro lado, en la provincia de Córdoba hay ventas de un campo del ejército que son 1.400 hectáreas y ya tiene 17 interesados, y hay anotados pequeños y medianos productores. A nivel de los negocios de las empresas, Syngenta, empresa radicada en Suiza, multinacional, que está en la Argentina y que también tiene capitales chinos, ha comprado el área de semillas de Nidera, que también es de otra empresa china, y busca crecer en este aspecto más en la Argentina y en Brasil. Syngenta es la empresa número 2 en semillas en la Argentina. ¿Qué más? Bueno, que este miércoles se trata, comienza a tratarse en la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia el tema de la Picasa, del el diferendo entre las tres provincias, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por las inundaciones allí. Van a declarar en la causa representantes de las tres provincias, y bueno, allí interviene, como decimos, la Corte Suprema de Justicia. Y por último, decir que hoy comienza, y hasta el viernes, la muestra Alimentar, una exposición latinoamericana de alimentos y bebidas que se hace en Tecnópolis y que tiene ronda de negocios y representaciones tanto a nivel nacional como internacional. Esto va a ser desde hoy y hasta el viernes, con entrada gratuita desde las 11 y hasta las 19. Muy bien, hasta la próxima. Chao, hasta el viernes, buen día para todos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. La pareja de Patricia Bullrich, que es de fe judía, que además tiene relaciones con la inteligencia del Mossad, la acercó a Patricia Bullrich a ese sector. La ministra de Seguridad viajó a Israel para ver si compraban armas y si compraban equipamiento. Y finalmente terminaron los israelíes haciendo en silencio la preparación de la seguridad de la custodia presidencial de Macri, de Michetti, de la propia Patricia Bullrich y del jefe de gabinete. Ahí los que llegaron de Israel le enseñaron defensa personal, utilización de las armas que probablemente va a comprar el país, de las armas actuales, y la información trasciende porque dicen que son los mejores expertos los israelíes en seguridad presidencial, porque al su primer ministro lo tienen que proteger los atentados terroristas y demás, y sobre la cantidad de escraches que tuvo el presidente Macri y la falta de capacidad de la seguridad que tenía el presidente al lado, entonces lo llevó a Patricia a proponer esta idea. En la custodia de Macri viene ya de la época de la policía de la ciudad, es decir, la policía metropolitana. Bueno, ahí hay una mezcla entonces entre federales, policía de la ciudad, policías que cumplen distintas funciones. Lo cierto es que los llevaron a todos a hacer un curso acelerado con los instructores israelíes. Es muy interesante este dato, porque cuando cambiaron al ministro de Defensa, el ministro de Defensa estaba avanzado en negociaciones con la compra con Francia, y se cayó todo eso y empezaron nuevas negociaciones. Así que no se extrañen que próximamente aparezca la noticia de que compramos armamentos israelíes. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La compra grande que se había hecho en años de la dictadura de las UCI, las ametralladoras que venían de Israel, y después hubo algunos otros intentos de compra de armas. Pero ahora sería la compra de barcos y aviones, es decir, se está hablando de ese tema, y Patricia Bullrich es la generadora de la relación, a través de su pareja, con el Estado de Israel. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Iván Díez, poeta, tanguero y relator de Vox, un grande en el recuerdo. Era el seudónimo... ¿Quién? Iván Díez. Era el seudónimo de Augusto Arturo Martini. Nació el 16 de agosto de 1897, falleció el 8 de noviembre de 1960. Conocido comentarista radial de Vox, periodista y poeta de tango. Autor, entre otros, del conocido poema Amablemente, que grabara Edmundo Rivero. Sus comienzos literarios y sus libros Primerizo fueron las novelas breves La honra de aquella mujer en 1921 y Los versos de granos de arenas en 1924. Antes de 1930 comenzó a escribir en el diario Última Hora los versos lunfardescos que recogió más tarde en su libro Sangre de Suburbio. Firmó ese libro por primera vez con el seudónimo Iván Diez, el mismo con el que ya había rubricado 10 sketches en 1932 y el sainete de 3 cuadros y en verso El romance de un Taura, que se estrenó en el Teatro Nacional con la compañía de Pascual Carcavalo. El 8 de mayo del 33, Augusto Martini había usado inicialmente el seudónimo de Antonio Trimarni, anagrama de Martini, y con él escribió sus primeras canciones. Después, su amigo Antonio Polito adoptó el seudónimo que él dejó al tomar el de Iván Diez. Escribió su primer tango en 1923, Te armarás, con música de Baifore, y utilizó después el seudónimo de Iván Diez en los tangos que le grabó su amigo Carlos Gardel: Sueño marchito, Noviecita mía, Nocaut de amor y Almagro, los dos últimos con música de Vicente San Lorenzo. Tras la tragedia de Medellín escribió un bello poema titulado Ha muerto Carlos Gardel. Como periodista escribió en las revistas Fray Mocho, Sintonía, El Hogar, La Cancha y los diarios Última Hora, Democracia y Crítica. Como relator deportivo se hizo famoso por sus relatos de boxeo. El seudónimo Iván Diez es una metáfora de la cuenta del nocaut. Iván Diez, el gran poeta y letrista de tangos y reconocido de periodista de box, al que tenemos en el olvido, pero lo recordamos cada vez que escuchamos a Edmundo Rivero diciendo amablemente. La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchil y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su puefazo, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Derogada la resolución 4530 del año en curso de Energas, por la que se autoriza a la empresa Camusi a transferir la obligación de la tasa de seguridad e higiene a los usuarios. Es decir, cada uno de los usuarios está pagando un tributo que tiene que pagar la empresa. O sea, se autoriza por decreto a trasladar el impuesto a los usuarios. Según esta iniciativa, la prestataria le cobra a los vecinos con un ítem llamado tasa de seguridad e higiene, recuperando de esta manera lo abonado por dicha tasa con el municipio. Esta situación, que es absolutamente insólita, que la empresa está traspasando a los ciudadanos lo que tiene que pagar ella como tal. Resolución 4530 de este año de Energas, que se autoriza entonces a la empresa Camusi a que traslade los impuestos a los usuarios. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina.

¿Me escucha? ¿Quién habla? Oscar Colasini. Sí. Una pregunta, Lorenzi, ¿me escucha? Sí, lo escucho, sí. Por favor, mire, tendría horas para hablar. La verdad que contentísimo me comuniqué con usted. Una pregunta, le digo un nombre y usted dígame lo que usted quiera. Cipriano Reyes. ¿Cipriano Reyes? Sí. Fue un hombre que creyó que era el asador del 17 de octubre y trabajó para la revolución de Rojas y Aramburu. Ah, bueno. Bueno, Lorenzi, gracias por atenderme, pero me deja perplejo, pero no quiero saber la verdad. Gracias, Lorenzi, pues la verdad, nada, chao. Chao. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? El payador Cuvelier. ¿Tiene la guitarra? No, la tuve que vender. Con el gobierno Macri. Si vendió la guitarra es porque la inversión no llegó. Hágame con la hágame no con estaba la esperando ahora que fue allá a Norteamérica. Dice que Argentina es el mejor país para invertir. Se va a quedar con todo. Hágame una payada con la inversión. A ver. Bueno, este asunto de inversión que hace el señor presidente y no lo tiene presente el general Juan Perón. Tanta ignorancia, Midón. Pobre mi tierra Argentina y la América Latina. Dejo un verso bien medido, por los Estados Unidos estamos todos en ruina. Lo pude escuchar pero no ver, fue el payador Cuvelier. Bueno, usted que es payador y también un periodista, un hombre muy futbolista y brillante relator, yo soy un simple cantor de la escena nacional, por eso en forma cordial mientras voy improvisando, un verso me va dejando claro como un manantial. ¿El agua que hay de tomar? Para el agua, como agua de manantial. Hoy mi décima se pone y lo saluda Carbone, locutor excepcional. Es un hombre muy virtual porque tiene su razón. Por eso, con mi versión, le dejo un verso altruista y le canto peronista a este hombre de Perón. ¿Usted dice que Perón existe en la actualidad? Perón está oído que nunca, de decir. ¿Sí? Perón dice, los peronistas cuando nos peleamos son como los gatos, estamos yendo familia. No, Perón cada vez está más en el pueblo y más con estos gobiernos presentes. Estoy muy triste, usted sabe mucho de historia. ¿Dónde vive Cuvelier? ¿En qué zona? Yo vivo en Independencia 25, acá en Sarandí. No tiene una calle Perón por ahí, ¿no? No, está la calle Hernán Cortés. ¿Usted sabe por qué pusieron Perón en la capital? Ay, no sé, mire. Porque está entre Mitre y Sarmiento, dos masones. Ah, fue los chicos, dos masones. Bueno, yo estoy acá a la altura de la avenida Mitre, 2700, el chivo Mitre. Le mando un cariño, chao. Y estoy a tres cuadras del colador de Lombardi Grondoro, don Julio. Bueno, saludo. Un abrazo peronista y gracias por todo, ¿eh? ¿Quién es? Estela Fabrici, ¿cómo te va Miguel Ángel y equipo querido? Por ahora nos va, en cualquier momento nos deja de ir. Espera. Porque lo único que garantiza cuando uno nace es la muerte. Sí, quería suscribir todo lo que hablaste hoy y agregar que no somos afroargentinos, somos negros. Yo nací en el barrio Juan Bautista Alberdi, a la vuelta del negro Fontana Rosa. ¿Quién abolió la esclavitud? No fue en 1813, no fue Juan Bautista Alberdi. A todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. En 1813, cuando aquí los esclavos ya no eran negocios, los llevaban a Brasil, los llevaban a Uruguay. Sí. Y por eso después hubo falencia. Y justamente, hasta una fiebre amarilla muy fuerte que hubo, que vivían en San Telmo, que San Telmo era la parte más cara. Sí. O sea, lo caro de Buenos Aires era el sur, no el norte. Se produjo la migración del sur al norte y se transformó en el norte de la ciudad en la zona más cara. Por eso el Club San Telmo, que tiene en la isla Maciel su estadio, se llama Los Candomberos, en homenaje justamente a los negros de San Telmo. Mis amados candomberos, mira, anoche en la televisión pública, después de Cuéntame Cómo Pasó, vos estarías durmiendo, pero pasaron, cuando terminó Cuéntame Cómo Pasó, a un banquero que habla Joan, como Joan Manuel Serrat, el apellido no me acuerdo, y hablaba de la banca ética, un tipo de 66 años con un carisma, y bueno, y propone toda la banca ética para algunos, para los países latinoamericanos, Ecuador, México, Argentina, la banca, Perú. ¿La banca ética sabes cuál es? Cuando los bancos le prestan a los que no tienen, y como los bancos le prestan siempre a los que tienen, salvo un banco de la India, todos los demás banqueros del mundo le prestan solamente al que tiene. No, no, no, pero escuchalo, que alguien te lo baje de lo que fue anoche este programa. Me faltan 5 minutos, te doy un beso, chao. Un beso enorme, Miguel. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, Jorge Matanza. Sí, señor. Sí, respecto a la banca ética, le quería decir que tenían que reflotar para eso la ley de bancos que creó Perón, que hacía que el banco fuera un banco social, un banco que usa todo el capital. Y el banco hipotecario daba crédito a 30 años. Exactamente. Todos disfrutamos de eso, mis padres, mis abuelos, yo mismo, porque si no, no tendría la vivienda que tengo, porque no se podía. Sino de hay solamente un banco en la India, que no me acuerdo el nombre ahora, que le presta a los pobres. Exacto. Y sabe, pero que no tiene ningún clavo, todos van y pagan. Y bueno, pero no es el egoísmo que hay acá. Uh-huh. El egoísmo capitalista que tenemos en este momento, que el banco hace lo que quiere y las leyes le favorecen para que esquirme a la gente y preste la plata de la gente como si fuera propia. Si algún banquero está escuchando, que se quede tranquilo, porque el Banco Central termina de aumentar las tasas. Le vamos, sí, a pagar, seguro, más interés. No lo vamos a cambiar a Macri si no hacemos algo rápido. Lo saludo. ¿Quién es? Buenos días, señor. ¿Quién es? Enrique de Flores. Sí. Para 20, vamos a comprar más armas a Israel, ¿no? Digo yo que es para liberar las 1.700 hectáreas de territorio santo tomado de los mapuches, o es que simplemente es para reequipar después de 12 años que no se reequipó nada. No sé, ahí está dando vuelta una ley de antiterrorista del gobierno anterior que quedó en el Senado y en diputados cuando nada preveía que había que aplicar esa ley. No sea cosa que la usen ahora, ¿no? No, seguramente que ellos prevén ya el colapso económico, entonces seguramente desemboca en una crisis. Los saludo. Gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La última noticia de deporte, Enrique. Lo último es que Boca va a apelar en AFA la sanción, la posible sanción, la sanción que va a sufrir el colombiano Edwin Cardona, mal expulsado en el encuentro superclásico frente a River Plate. Una acción en la que supuestamente el colombiano le tiraba un codazo a Enzo Pérez, mal interpretada por Pitán. Yo creo que está mal expulsado, efectivamente. Sí, sí, mal expulsado. Que lo tienen que dejar jugar contra Racing. Yo no estoy tan de acuerdo, Miguel. Me parece que si pasa esto, todos los demás clubes van a hacer lo mismo. Y si no le dan la apelación que quieren, entonces van a decir que Boca es favorecido. No me dejaste terminar la frase. Ah. Así tenemos una excusa de por qué perdió Racing. Ah, por eso. Bueno, la cuestión es que Boca va a apelar la posibilidad de que Edwin Cardona juegue precisamente el partido frente a Racing. Decime, Diego, lo último. Lo último, hoy en la Argentina conmemoramos el Día del Urbanismo. Lo celebramos a partir de 1949 a pedido del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires y la iniciativa fue del ingeniero Carlos María de la Paulera para crear conciencia de habitar en ambientes sanos y gratos con espacios verdes. Y es necesario para el bien común, como el aumento de parques, zonas recreativas, remodelación de algunas áreas ciudadanas, terminación de obras de desarrollo urbano, descongestión de zonas superpobladas y todas esas medidas que disminuyan la contaminación del aire y del agua. Y también hoy es el día del radiólogo y de la radiología en la Argentina. Un día como hoy, del 2010, hace 7 años, se iba de esta tierra el almirante Emilio Massera, integrante de la Junta de la Última Dictadura Nacional. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Porque me mentiste, porque me estuviste engañándome. Si yo nunca, nunca te he dado motivo que fuera conmigo tan fuerte y tan cruel. Fue tu desengaño que mató mi vida, dejando